hoy viernes, con sol, al menos, pues, qué dicha. Uy, sí. Uy, no, no, no. Hola, María Juliana. Hola, Nicky, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? He tenido un día... ¿Cuánto tiempo? Un poquito azaroso, me parece. No, he tenido un día increíble, pero todo muy bien, gracias a Dios. Pero eso te iba a decir, ¿el final podemos cantar victoria? Después de mucho sudor y lágrimas, sí. Bueno, bueno, eso es lo importante. Me alegro. Lo logré, pero te digo que estuve a punto de claudicar. No lograrlo. Sí, sí, sí. O sea, tuve 10 minutos de esos que uno... ¿De o sea, es de los momentos como de impotencia que uno dice, ¿en serio qué? Quiero a mi mamá, que me saque de aquí. Sí, no quiero lidiar con vainas de gente grande. ¿Qué hago? Es que no tengo opción. No, y no, de alguna manera, bueno, solucioné y bueno, nada, todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. ¿Y Laura Hoyos? Nico, Juli, ¿cómo están? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, ¿qué ha pasado? Bien. No, no sé esa voz tuya y como bien. No, ya los extrañaba. Ay, no me digas. De ayer no nos oíamos, sí. Sí, qué vaina. Me hacían falta, qué pena. Ay, no, yo sé, tú te pones a veces sentimental con ciertas cosas, no importa. Yo está sé, todo bien. Diciembre me pone así. Sí, yo sé. Hablando de eso, de sentimentalismos, el tema del día es la película que más te ha hecho llorar. Uy. Tú, yo María Juliana, se ve que tú yo eres llorona. Yo lloro despidiendo. Sí, yo lloro despidiendo un avión de carga. No sé por qué, es como si te hubiera oído llorar hoy. Pues, pero es como si... digo, es como porque me supongo que eres llorona. Sí, a mí, y las películas que se supone que son para llorar, y me hacen llorar. Con seguridad, o sea, no soy de las que hay... No, soy bien sentimental. Sí, exacto. Pero, bien ¿tienes alguna que digas, uy, no, esta película sí me pegó una volteada muy brava? Sé que... Ay, ¿sabes cuál? Lau, esa me la recomendaste tú. ¿Cuál? La de August. Ah, ok. Sí, ¿cómo se llama? Wonder. Sí. Uy, esa película lloré mucho. Pero llorada no de lagrimito, o sea, de eso que uno es como... ¿Pero por qué? Desconsolada. Atacada llorando. Atacada. Pucha, ¿y tú, Lau? Hay una película que fue nominada mejor película extranjera hace ya mucho un tiempo. Sí, un tiempo, que se llama El Círculo del Amor se Rompe. Es de Bélgica. Ajá. Sí. Es durísima. O sea, de verdad, esa película, sí. Sí. Digamos que yo soy más sensible en las películas, ahí sí lloro. ¿De verdad? Aunque lo duden, sí, pero esta es desgarradora. De verdad, que uno sí, pero es excelente película. Si tienen la oportunidad de verla o encontrarla, porque la verdad es que... El círculo del amor se rompe. El círculo del amor se rompe, es correcto. ¿Y dónde la encuentra uno? Sí, te toca buscarla bien. Es que es complicado, sí, la verdad, yo no la he vuelto a encontrar. La vi en cine y después la volvieron a pasar en la Cinemateca y ahí la vi, pero después ya se me perdió del mapa. Pero si la encuentran, recomendadísima. O sea, pues es tremenda, pues, o sea, hay que ir preparado, sí, mejor dicho. Película belga, total, total. ¿Y no les ha pasado que alguna película que uno supondría que de pronto no, porque hay películas que uno dice como, bueno, esto yo creo que ya uno por la trama entiende que va a llorar, pero no les ha pasado que alguna película como que les tocó alguna fibra, pero que era absolutamente inesperado que ustedes lloraran? No sé, pero ¿sabes a mí qué me pasa? Yo no necesariamente lloro con las escenas tristes. Ajá, entonces... Me hacen a veces llorar más las felices, cuando hay como mucho drama y mucho problema, y después hay una escena de reconciliación o algo feliz, yo soy, ¡ay, no! Ahí lloras. Pero hay una película que, digamos, tiene esa premisa de que vas a llorar sí o sí, y no. Pero que yo sé que Nico y yo la detestamos y la odiamos con toda el alma, que fue No se aceptan revoluciones. No, esa película es la peor de todas. ¿Cuál es esta? Estoy de acuerdo. ¿Cuál es la de Eugenio Derbez? De Eugenio Derbez. Buenísima, es la mejor película del minuto uno. La mejor que he visto en mi vida. Desde el minuto uno uno sabe cuál va a ser el final. No, desde el minuto uno. Exacto, es la mejor que he visto en toda mi vida. Pero la gente llora, me la vi mucho. Sí, yo vi mucha gente llorar en el cine cuando la vi, pero yo dije, pero hermano, minuto uno ya sabemos qué va a pasar. Dije, pero Dios mío, llévame contigo. No, no. Yo sí dije que es esta obra maestra que se hizo. Estoy feliz, nunca he visto algo igual. Y lloraste y todo. Bueno, María Juliana, ¿cómo te fue? ¿Terminaste con tus bollos o todo bien? Ay, Jaime, lo logré, sí, terminé. Pero los dejaste colgados, ¿no? Yo sé, vamos, Jaime, siento. No, yo creo que tú no sientes nada, Nico. Bueno, tranquilo. Créeme. ¿Sabe en cuál yo lloré? Me estaba pensando, porque es que el tema del día, ¿cuál? Y lo recordamos, es la película que más te ha hecho llorar. Yo estaba pensando, yo lloré. El Rey León. El. Ay, caramba, se me acaba de ir la. ¿Cómo se llama? La Escafandra y la Mariposa. Uy, en esa lloré. Sí, como esa loco. Es durísima. Uy, durísima, lloré mal. Pero para que no me vieran, me los vecinos de silla lloraban. Pero esa sí no llora uno. No, es que un señor que no se le sienten los labios y la boca, no. No, pues muy brava. Esa película es bravísima. No, yo lloré en esa. No, pero al lado de no se aceptan devoluciones. ¿O? Lloré por el ojo derecho, para que no me vieran los... ¿Sabe cuál me hace llorar siempre la vida? Los son Intouchables. ¿Amigos? ¿Ah, sí? Okay. No. Sí, eso es súper bonito. Cuando le presentan al man una señora, uy, Sí. Que es la vida real y se casaron. Pero ¿sabe qué? Usted y yo, Nicolás, en este tema del cine y en la música... No nos podemos sentar a compartir en la misma mesa. No, pero yo creo que sí, ¿sabe? Hay similitudes. No, yo no creo. Yo no creo. Sí. Yo no creo. Hay similitudes. Que... ¿Saben cuál lloré? Mucho. Te nunca he llorado. ¿Cuál? Y me la volví a ver y lloré otra vez. ¿En cuál? App. Eso no es para niños. Ay, es divina, sí. No es divina. Yo les voy a contar algo muy grande. Es drama. Ay, ¿cuál? Se me pegó y no escuché. Up and Away, de The Fifth Dimension, la canción de Pan American. ¿Te acuerdas de la aerolínea? Es muy buena. Buena canción. ¿La tienes lista o no, Jonathan? Up and Away. Fifth Dimension. Esa es tristísima. Después le quieren a uno meter risitas ahí con unos perros que hablan raro. No, yo ya estoy destruido psicológicamente. Esa película. ¿Lista o no? Midnight in Paris. No, pero me dieron ganas ¿en qué de llorar parte? Mucho. ¿En la parte? ¿Por qué? Cuando él está solito, cuando se muere ella y él es como solito en la casa. ¿Te parece poco? O sea, ahorran toda la así vida. Es, no puede tener cero. Hijos. Y compran. ¿Listo o no, Jonathan? Que se muere. Por Dios, ese arranque lo deja uno ya destruido. ¿Pero por qué vas a contar la película? Bueno, pero no es un estreno tampoco. O sea, ya sí, es una causa juzgada. Sí, no, das, pues, se adelantó. Pero estábamos diciendo, ¿no eran 10 años los que hay que esperar para hacer spoilers? Son 10. ¿Y cuántos esa tendrá? Esa película no tiene 10 años, ¿o sí? ¿No? Tiene 400 años. A ver, yo veo. Bueno, venga. Sí, revise y verás que tiene más de 10 años. Discusión contigo es fácil. Yo creo que sí debe tener. Yo creo que está por el borde, ¿sabes? Fácil, ¿sabes que sí tiene 10 años exactos? Sí, vamos, sí, sí. Carajo. Sí, 2000 años y medio. Fue el 2009. Muy bien. No, tiene 11 años. Bueno. Bueno, al final se muere. Sí. ¿Al final se muere quién? La señora, la mujer del hombre, de Turbay. No, se muere al comienzo, me da pena, a los 20 minutos. Se muere al comienzo, sí, es verdad. Esos 20 minutos son esa es la parte más remota triste. Idea que esos 20 minutos son devastadores. Devastadores, no se puede uno levantar después. Bueno, voy a hablarles muy claro. Yo nunca lloro, en mi vida lloro. Y desde hace 10 años lloro en todas las películas al final. ¿En serio? Y me miran como una María Magdalena y a mí me da pena ajena, porque la única manera de expresar mis sentimientos es en el cine. Y lloro con cualquier cosa. No, pero... Lloro con The Crown, lloro con cualquier cosa, pero no. Yo tengo... ¿Se ha vuelto tengo... No, es que nunca lloro. A mí, que usted me da a llorar, o sea, que yo lo mira a usted, Nico, y empieza a llorar, creo que nunca lo he visto. Sí. Como no tengo eso, lloro en el cine, es la única posibilidad. Si yo leo una novela, yo no lloro, o sea, es imposible. En el cine. Hay una película que yo he visto como 30 años, y en la misma escena lloro siempre. ¿Sí? Cuando él llora. Se llama Shawshank Redemption. Okay. Más allá de la libertad. Con Tim Robbins y con Morgan Freeman. Y Tim se vuela de la cárcel y le deja una postal que le dice: nos vemos en Zihuatanejo. Le llega a él: vaya a tal árbol, busque $5,000, los coge y nos vemos. Y él va al árbol, coge la vaina, después de las 30 veces que le dicen que no se va, y al final le dicen: ¿sabe qué? Tiene razón, ¿se acuerdan de la escena? Sí. Bueno, no, no me importa si no se acuerdan. Y el tipo, de la mejor película de la historia, encuentra el sobre y se sienta, mira la plata y mira la postal, y él llora. Y yo, cada vez que veo la escena, me ataco a llorar como un niño chiquito, y no quiero que me consuelen. O sea, están las lágrimas que mojo todos los sofás y todo. Bueno, ¿en serio? Pero me ha pasado con todas las películas. Con todas completas. Inclusive, pero hay unas... con la que le fascinó a María Juliana Correa, de la jugadora esa de ajedrez, que le gana, sí, el supercampeón ruso. Sí. Que me parece un bodrio de no, pero poder igual creer. O sea, lloró de lo malo. En esa escena, no, cuando ella le gana al tipo, y el tipo le dice: usted es lo más grande que he visto. O sea, las lágrimas caían y me mojaban las pantaletas y los pantalones. Pantaletas. Yo realmente soy un pendejo viendo cine. Por eso lo acepté. Porque el tema es pésimo. Pero ¿sabe por qué lo acepté? No, me parece. Porque yo lloro en todas las películas he llorado. No, el tema es bueno. Claro, no puedo llorar en La Mujer Maravilla. No, no. Eso no, pues, pero casi lloro. Pero de la emoción de ver de a Gal Gadot. De la emoción, de la dicha. No, claro. No, pero yo casi lloro. O sea, es una cosa... O sea, me volví un cretino. ¿Ustedes me entienden? No, pero hay unas que sí amerita llorar. Sí, ahorita hay unas que recuerdo, por ejemplo, Steel Alice. ¿No se la han visto? No, la... Y con María Juliana. Julianne Moore. Sí, no, siempre Alice. Que ella empieza a sufrir de Alzheimer. Ay, mentira, sí, claro, sí. Pésima. Sí, terrible. Si yo lloro con Julianne Moore, yo no puedo llorar durísimo. Ni con Julianne Moore, sí, ni con Jennifer Aniston. Puede ser el peor escenario de la vida. Yo no les creo una palabra. Es doloroso. Pero estoy dando mi opinión. No, muy bien, pero es que para eso es. Durísimo. ¿Pero por qué tengo que darte la razón? ¿No? Sí, es dura, sí me acordé. ¿Lloras en todas? Yo, no, en esa, es que yo cuando al actor lo detesto no lloro. Cuando no tengo empatía con el actor, no lloro. No la puedo ver ni en pintura. ¿Por qué? No, es muy pelirroja para mí. ¿Qué le hizo? Bueno, tranquilo. Es que estoy dando mi opinión, es que yo no sé por qué no puedo expresarme. No, dele. No puedo ver a Jennifer Aniston. Nunca verá llorar a Angelina Jolie. O sea, para que Angelina Jolie me haga llorar, eso tiene que ser que, no sé, que se murió en la vida real y me da tristeza, que hay que enterrarla, pero yo no puedo. Así como oye, así es. Bueno, es que yo no sé por qué me siento que hemos trabajado hoy tanto tiempo. Yo no sé por qué no los quiero ver mucho. Yo estoy fresquito. No. Ni idea, hermano. Bueno, ¿qué más? Nada, pues imagínese hablando del llanto, de las películas. Uy, no, yo lloro en todo, en todo. Pero hay alguna que usted supone, o sea, entiendo que ¿sabe lloro cuál todo, lloré? Digo, ¿sabe cuál lloré? Que, la que usted última diga, no que puede lloré, ser que uno llore en esa es película. Es absolutamente estúpida cuando Exacto. el papá le dice a ella: te perdono, toma mi espada, en Mulan, la de Disney... La nueva, no, me lloré. Me voy. Ay, vaya. Lloré también en Mulan. Sí, claro. También me voy dos lloro veces. Lloro en claro, todo. Pero le repito, cuando el actor no tiene empatía conmigo, nunca voy a llorar. Jaime, pero ya te viste, pero estás hablando del animado, ya te viste la de live action. No, mi amor, el animado, el que llora en el animado, de verdad, no quiero decir. No, pero basta. El Rey León. ¿Cómo así? Coco. No. Ah, no, yo la de live action no me la estoy viendo. Estoy esperando Coco, que llegue a Disney Plus. Ya llegó a Disney Plus hace rato. No, el 4 de diciembre, hoy entraba a Disney Plus. Yo la vi hace dos meses. La en de Mulan, Disney Plus, pero ¿a dónde tú estás? Se ataca uno a llorar al final como un niño sin padre y sin madre. Un huérfano. No, claro que me la quiero ver. Pero no me hablen de los animales. El único que me hizo llorar fue Up, pero no la figura de la mamá, sino cuando Russell lo mira y llora, y Russell llora. Oh, el niño, el gordo. ¿Qué va a ser? Bueno, pero cada cual llora donde le da la gana a uno. De acuerdo. ¿Cómo se llama? Debe estar mandando. Debe estar juzgando a la gente. Coco, yo lloro. Coco es, uy, Coco. Coco, sí. Yo lloré. Ah, ¿saben cuál? Cuando la mamá tocó la canción La Abuelita, yo me puse a llorar una hora y media. Claro, yo también. Pero yo trato, ¿sabe qué? Yo trato de ir a cine solo porque mi esposa me mira y me dice, ay, ¿y este pelotudo qué le pasó? Pero yo lloro por todo. Es que como yo no lloro en la vida real, vuelvo y le repito, yo lloro con cualquier pelotudez que me pongan en la pantalla. Con Michael Jordan, en el documental, yo lloré el último capítulo. Y lloré como un niño chiquito. Yo lloro por los logros de... Ay, no, Jonathan nos va a matar con esa banda sonora. No, quita la canción, por favor. Muchas gracias. Está linda. No, quítala. Yo no sé, yo ya de estar complaciendo a todo el mundo, no. Es que estoy duro hoy, porque es que yo no sé por qué. Y además es que nos falló un personaje y el personaje entra fresco al programa, ¿no? No. Aquí no pasó nada, no, señor. No, yo te escribí, yo hablé los contigo. Caballeros entró tienen como, memoria a como, veces. Como Coco. Exacto, llegó como... No, es que a mí no me sirve la escritura. Si tú estuvieras en programa al aire, menos tres. No, cada tranquilo. Hora, menos uno, menos uno, menos uno. No, tranquilo, hombre. No, yo estoy tranquilo. Pero yo tengo que expresar mis sentimientos. ¿Por qué mis sentimientos no valen? Tienes y los toda de ustedes, la razón. Sí. No, tienes toda la razón. En yo pienso razón. Que todos ustedes están equivocados. Y yo pienso que yo estoy en lo correcto. Punto. No, de verdad. Hola, ay, ¿por qué lloras por esto? ¿Y a ustedes qué les importa por qué lloro? ¿Sí o no? Yo a Nicolás no le pregunto. Yo cuando dice Nicolás que él llora porque vio en Trainspotting un señor metiéndose a la taza, pues yo lo respeto. Si él eso le da ganas de llorar, pues... ¿Yo qué puedo hacer? Pues que llore. Que llore como mujer. No, pero... Ay, Jaime, ¿sabe qué me pareció espectacular? En Inglourious Basterds, cuando el tipo le corta la cabeza a un man y lloré. Perfecto, ese es su problema, hermano, ¿sí o no? Usted verá por qué llora. Hoy estoy muy sensible contigo, María Juliana. Es posible que que los arepazos te juzgue muy duro. Normal. No, normal no, es que yo estoy sensible porque nos dejaste en solitario. Pero por un motivo de fuerza mayor, pero yo en serio, no, se me no, salió eso de no las es fuerza manos. Mayor. No, fuerza no, mayor eso sí es fuerza algo... mayor. No, eso sí. ¿Qué es fuerza mayor, Nicolás? Fuerza mayor es algo que no se puede, ¿cómo es? Ay, por eso, son dos. ¿Cómo es que la definición que es tan buena? Y sí, María Juliana no tiene ninguno de los dos. No, inesperado. Es el primero. Totalmente. Pero el segundo no tienes ninguna posibilidad de ¿cómo decir es el que segundo? Es. Ay, espere, sí que es muy buena esa definición. No, el segundo ella no lo tiene. E irresistible. Irresistible. Ella si no va, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Ay, claro que pasa. De ropa. Me dejan mis cuatro trapos tirados debajo de un puente. No, ¿qué tal? Perfecto, pero eso no es irresistible. La pandemia ¿cómo es que no? Inesperada e irresistible. O sea, irresistible es que no hay nada que hacer. Es decir, ¿qué es irresistible? Cuando usted tiene una persona con un poder y va a llegar a una notaría para firmar la compra de un apartamento... Y pasa un bus y la mata, y no pudo ir a firmar. Eso es irresistible. Pero tú puedes esperar hasta mañana, y en el puente estarán tus mudas, ¿sí o no, Nico? Nada, mañana tampoco me iban a dejar, era hasta el lunes. Bueno, en un mes, uno pues voy a dormir en pelotos. No, pero Jaime, Nico, ¿cómo me ibas a hacer eso? Y dormía yo. ¿Yo por qué? Si es que yo no tengo que ver con tu trasteo, Nico, ¿me entiendes? Sí, claro, obvio. Yo no hice nada, yo no tengo nada que ver contigo, no te conozco. No, tú sí hiciste mucho porque me dejaste ir para poder solucionar mi problema. No me des papaya hoy porque... De verdad, no te voy a dar papaya, te lo aseguro. Por favor, porque tu evento no fue irresistible. ¿Por qué el COVID fue irresistible? Porque fue, no es inesperado, es una palabra mucho más dramática. O sea, llegó de la nada e irresistible es que usted no puede contra eso, ¿me explico? O sea, no hay nada que hacer. La mejor palabra es irresistible. Si quiere, con mucho gusto le contrato ya una, le pongo una abogada ya para que explique las dos palabras. Pero no es inesperado, es como más fuerte que inesperado. Nico, ¿está buscando? No, es que... La última es que palabra es irresistible. Imprevisible e inevitable. No, inevitable no. Imprevisible, la primera. Imprevisible, lo tuyo no es imprevisible. ¿Cómo una llamada, que no? Oiga, no, imprevisible. Es una cosa que... O sea, mira, es que no te va a llegar la ¿qué ropa. ¿Qué es imprevisible? ¿Es imprevisible, Nico? No, es que no fue la que no me va a mía. Llegar. Es que no la... No, pero ¿cuál ropa? Es el trasteo completo o en sea, una portería. Un par de y que muebles, la portería Nico. Digan... Las mudas. No entran. Las mudas. Y lo otro es irresistible. O sea, que con eso... Tú no imprevisible puedes... es que no puede ser previsto. Yo no podía, yo que me iba a imaginar prever. Que esto me iba a suceder. Es que tienen que ser las dos cosas, e irresistible, claro que yo no podía hacer nada al respecto, eso no se salió de mis manos. ¿Cómo que no podía hacer nada al respecto? Dormir en pelota un mes, ¿cuál es el problema, Nico? ¿Por eso te vas a morir? No. Déjela. No la dejo. Ahorita va a decir que eso es fuerza mayor, si eso es fuerza mayor, como les dije alguna vez, yo creo que yo no tengo espacio en este programa. Y me voy, como Jaime Herrera. Punto. Cojo mi suéter y me voy. Orlando, ¿cómo le va? Imprevisible e irresistible. Esa es una buena definición. Irresistible es una palabra imposible de superar, ¿no? Sí, es bravísima, ¿no? Es que yo no me sabía esa definición no. hasta que usted me la contó. Yo tampoco. No. Imprevisible e irresistible. ¿Sabe por qué me pasó? Una señora que compró un apartamento de mis hijos estaba en Francia. Entonces me dijo, mira, es que yo soy vieja, mi esposo es francés, no sé qué pelotudeces. Y me tuvo con esa carreta una abogada ahí pésima. Hey. Hasta que hablé con una abogada y le dije, oiga, hermano, es que ella siempre aduce la fuerza mayor y que la fuerza mayor... De que no se pueden venir por la pandemia, no sé qué. Me dijo, no, señor. Es imprevisible lo que le pasó. Pero irresistible no, porque ya pudiera dar un poder en el consulado de Francia. Ahí no es irresistible. Da el poder, viene una señora acá y firma por ella. Y se firma. Sí. ¿Y en qué momento es irresistible? Si la señora entrando a la notaría pasa un camión y la atropella y la vuelve pedazos y la mata. Ahí es irresistible. No hay nada que hacer. ¿Cómo usted puede anotar esto, Nicolás, como abogado que usted fue en algún momento en su vida? Sí, lo soy. Sobre la historia de María Juliana y la ropa y los muebles. Usted se equivoca. Porque, que viva sin eso. Usted se equivoca porque uno no deja de ser abogado. Nunca. Puede que uno no lo ejerza a diario, pero yo no dejo de ser. El caso de María Juliana es irresistible. No, es una pelotudez que le dimos permiso. Pero irresistible es la pandemia. Es decir, oiga, venga, usted... Y me dijo el tipo, un minutico, deje de dejarse de meter el cuento que es fuerza mayor. Fuerza mayor imprescindible. ¿Qué? ¿Y qué? Imprevisible. Imprevisible. Listo, es imprevisible. Estaba en Francia, compró un apartamento y no se pudo venir. Pero irresistible no, porque ya pudo ir al consulado francés. ¿Está abierto, Jaime? Le dije, sí. Que consularice un poder hacia una persona en Bogotá. No, es que ya no tiene a nadie. No, eso sí no puede uno no tener a nadie. O sea, eso no es. Sí, consiguió a alguien, listo. Eso ya la hace que no es irresistible. ¿Sabes cuando y no hay recursos, mejor dicho? Cuando los recursos se agotan. Ella tiene 1 millón de recursos. ¿Y sabe qué? Le tocó firmar. Y sigue en Francia, ¿no? No se ha podido venir, creo. Claro, allá sigue. Pero es que eso no es culpa mía, brother. Entonces, ¿cómo usted va a comparar ese caso con una niña que no le llegó un sofá? Acuéstate en el piso, Nico, su opinión. No, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero es para explicarles que no, eso no es fuerza mayor. El eso implicado no ha aportado mayores pruebas tampoco. Exacto, eso es una gentileza. No me han dejado. Eso es una gentileza. No me han dejado hacer descargos. Pero es que el implicado no ha dado más con pruebas. Con mucho gusto te pongo al abogado. Bueno. Carlos Eduardo Gómez. Lo ponemos ya y que le expongas tu caso, que me parece muy divertido, y que te diga, mira, mi amor, de verdad, el director aceptó una causa, pero no la palabra fuerza mayor es muy delicada. Fuerza mayor no existe si no es algo imprevisible e irresistible. Nico, su opinión. Pues hombre, no siendo más, creo que hay un caso juzgado. Sí, pero que no empiecen que fuerza, ¿qué tal uno fuerza mayor esas cosas? De verdad, a mí me da como... No, me pone muy mal la situación y hoy estoy muy duro, muy duro. Ay, Dios. ¿Y ya llevamos 30 minutos en esta pelotudez? Bien, echando cháchara. Echemos cháchara, ¿no, mijo? Sí, echemos cháchara. No he recibido datos de venta, por lo cual... Lo es conversar. Echemos es cháchara. Tú estás flojo, mijo. Yo echemos no soy periodista, cháchara, pero soy un buen conversador. No importa que conversador, sea conversador. Arregle la vaina ahorrando. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Lady Gaga es un estreno remix de 911. Fue lanzado hoy. ¿Qué opinan de eso, Nico? No me diga, qué dicha, qué momento. Me olvidó comentarles una nota increíble. Cuente. De un señor que mató a 5 personas en Alemania, no le hemos hablado. Sí. Entre ellos, no, si fuera así, pues no la cuento, porque si nadie habló de eso. Ay, ¿no? Pero pues, listo, yo me callo. Pero la haga, boca. No. Pero haga. Exacto, eso, exacto. Pues se murieron y más de 30 heridos. El señor parece que tenía problemas en la cabeza, pero no era un terrorista, sino que tiene unos desórdenes mentales. Y el tipo agarró una camioneta y mató a 5 de un solo bofetón. Su opinión, Nicolás. Ahora no, sí. Me diga. Sí vi que eso ocurrió en Alemania y mucha gente pensaba que era otra vez el asunto de los lobos solitarios, pero no. No. En efecto, era otra. Tenía problemas bipolares. Sí, claro. El tipo por la noche dijo: yo voy a matar a alguien hoy. Se tomó 2 ginebras y dijo: bueno. Sí. Tenaz. Ya me tocó hacer la situación real. Agarró y le cayeron 3.000 agentes. Los 3.000 policías lo buscaron, le encontraron. Yo creo que el tipo no debería estar preso porque tiene problemas psiquiátricos. Debe estar en una institución descansando de sus problemas. Tu opinión, María Julia. Muchas gracias. Yo opino exactamente lo mismo. Tu opinión, Laura. Claro, ese señor tiene que estar encerrado, en donde sea, en la institución que sea, para no cometer esas cosas. Para mí, cadena perpetua. Qué pena, no estoy de acuerdo con ustedes. ¿Para usted, Nico? No, pero que le caiga todo el peso de la ley. Exactamente, yo no sé por qué esa delicadeza. Ah, es que María Juliana no está dando papaya. No, es que no es papaya en el programa, es en el arepaso, mi vida, o sea... No te sientas cohibida en el programa, di todo lo que quieras, pero en el repaso te voy a... Es como buscando una aguja en un pajar. Nico, usted le explica un poco. ¿Qué tal que me gane varios más unos en los repasos de hoy? Puede suceder. Yo me voy a encargar de que no te ganes ni un punto. No. Muchas gracias. Bueno, vamos a acabar hoy con la sección de los chicos malos porque ya está bien. Ay, esos muchachos, ya no más, o sea, ya cambiemos. Nicolás, su misión con Orlando, pues que está haciendo una labor muy, muy humilde, pero digna, es hacer una sección que se llaman los cacos, los caquitos, los ladrones. Sí. Pero ya es que el tema de, ay, es que eran tan buenos muchachos, eso es que ya el emprendimiento ese no. Entonces esa sección hoy se acaba de borrar. Su opinión, Nicolás. Bueno, tranquilo, vamos a pensar entonces. Es que duró 30 años. Sí, esa ya merece una renovación, ¿no? Y falta la otra del infierno, como decía Galán. Esto huele a azufre todavía. También la pueden borrar hoy, por favor, Orlando. Y la del infierno se queda sin reemplazo. Su opinión, Nicolás. ¿Sin reemplazo? No, pero es que el infierno, ¿qué va a poner usted? No, ¿qué? Bueno. El cadalso, no. Una risa no. Ahí, el tártaro, en fin. No, se fue. Se fue. No. Entonces, lo de los caquitos, los caquitos es un poquito gay. Los ladrones, los cacos. ¿Se acuerda que se llamaba la sección de Chespirito, los caquitos? Le acabo de decir a Jonathan que haga los caquitos, pero de pronto los meten a la cárcel porque todos esos derechos están en cuestión de todas esas... Ay, que están en un emproblemado esos manes. Don Nicolás Samper y Jaime Sánchez a la cárcel por usar los caquitos. ¿Y sabe qué van a decir María Juliana Correa y Laura Hoyos? Que les caiga todo el peso de la ley. No, pero ya hoy se acabaron el infierno y los chicos malos, porque no puede ser todavía que sigamos con el tema de... Y es que eran... Y esos muchachos que eran tan buenas personas, pues... No, ya se acabó. No. Cambiemos de político. Es que uno no puede estar 10 años... Pero es que eso era de un político. Perdón, no. No, yo no sabía. No, de pronto un ganadero, me equivoco. Un experto en montar a caballo. O sea, ¿qué más le digo, hermano? ¿Qué le digo? ¿Propietario de reses? No, hombre, lo que te digo. Se fue hoy. Y voy cuchillando las secciones hasta que todo queda a nombre suyo y de Orlando, siempre y cuando Orlando cambie el tonito ese de Pasta Doria de chao, bambino, ¿no? Tiene que hacer usted tiene que dirigirlo un poco en cambiar de matices. ¿Usted qué opina? No, pues claro, yo le he dicho que el método italiano... Pero el mando para bolas, ¿no? Y la vaina, pero... Orlando es talentosísimo, pero díscolo. Es muy terco, ¿verdad? Es talentosísimo, pero díscolo. Es que es muy terco, me parece. Yo no sé por qué siento que he hablado con ustedes 3 horas, no sé por qué. ¿Por qué, hombre? Si yo hasta... No, estoy cansado de ustedes, de verdad, no sé por qué. Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind, me encanta la canción... Un poco antigua, pero es que en el... Párala. Esos son los homenajes. Chabuco la Golondrina, el nuevo sencillo de Chabuco, de su disco Chabuco en La Habana. ¡Chabuquito! Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me diga lo que viene. ¿Lo quieren en francés, en inglés o en español? Son 20 de pronto segundos. En francés. En francés. ¿Están de acuerdo con el francés? Un, deux, trois. Un, deux, trois. Su carrera comenzó gracias a una escena famosa donde en un pedazo de madera, en pleno mar, ve cómo se muere su novio en Titanic. 23 años y un Oscar después, la actriz de 45 años se encuentra en el agua con James Cameron en la cinta Avatar 2, donde ella interpreta a una criatura acuática por la que ella ha comenzado su parte de buceo. Es una escena de esas que es natural y donde otro actor tenía el récord del mundo de apnea y la hizo ella. ¿Cuánto tiempo logró retener la respiración debajo de agua Kate Winslet? Música, 20 segundos. No creo que haya que aclarar nada, es que ya se va a acabar la música. Es que ya me gasté un tiempo, ¿no? Orlando, 1:20. ¿Qué récord es ese, Orlando? No lo entiendo. 1 minuto logro yo y... silbando, ¿no? O sea, yo aguanto más. Duró mucho. -1 para Orlando Rivera. En los originales. Voy a peluquear por arriba y por abajo, ¿no? Pero yo corregí. Uy, me da una pereza dar este punto. Y cuando mi esposa intentó impedirme de hacer mi deber, yo... correcto. Una pereza dar esta. ¿Por qué? ¿Qué fue? Laura Hoyos, 2 minutos. Laura Natalia Franco, 14 minutos. Menos uno para Laura Natalia. No, música. ¿Pero qué? Menos uno, Laura Natalia Franco. Nicolás, 2 minutos 16. Y aparece la del trasteo. La de la fuerza mayor, María Juliana Correa, 7 minutos. Chapó más uno. ¡Muy bien! Chapó. No, 7 minutos. 14 segundos, le ganó a Tom Cruise. Tenía el récord. ¡Qué bárbara! Cuando hay que quitarse mucho el sombrero. ¿Cuánto hace Sofi? Sofía Gómez, no me acuerdo. ¿Como 10? Por ahí, claro. Como 10 minutos hace Sofía. Dale paso, por favor. Pero a profundidades, ¿no? Que es más difícil. Uh-huh. Laura Natalia tiene menos 8 puntos. Muy Orlando bien. Tiene menos 6 puntos. María Juliana Orlando, tiene Orlando, para, ¿qué pasa, puntos? Orlando, usted iba bien, pero ya está Fright. ¿Qué pasó? Pero me extraña esa pregunta, si eso es lo que le gusta, director. No, extraña araña. Fue como para adelante, no para atrás, como toca. Como los cangrejos. A mí me gusta es que sea último, pero último no me gusta. Sí. Ajá, pero le tocó aguantarse en los dos últimos arepados y creo que este tercero puede ser también. Qué pena. Qué pena, ser tan sincero. Por enterito, qué pena. Uy, pero calmado. María Juliana tiene menos 2 puntos. Pero bueno. Porque tiene los taches arriba. Nomás arranca solo no, en el camino, arranca solo. Otra vez, hermana, es que es imposible hacer programa así. ¿Me lo repites? Laura Natalia tiene menos 8 puntos. Orlando tiene menos 6 puntos. María Juliana tiene menos 2 puntos. Yo estoy en ceros y Nico tiene un punto. Vea. Por eso, como debe, es que yo voy a, pero me molesta muchísimo María Juliana Correa. No, pero deje que ganó en Francalí. Porque el descaro de hoy fue tremendo por fuerza mayor. Eso para mí no hay ningún derecho de nada. Vamos no, con música. No con despegamos, por favor. No, para mí eso es una fuerza mayor. Ya volvemos. Con música y esto es The Weeknd, Party Monster. Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso, mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! La caipiriña de cachaza. Por eso no entendiste la promoción, mi amor. Estoy muy bien. Caipiriña es más suave que la cachaza. La cachaza sola es muy fuerte. Caipiriña es con... pero no sabía no que sé. La cachaza se puede tomar sola. Perdón. La canción de Vinicius y del señor... ¿cómo se llama el guitarrista? Toquiño. Que es Toquiño. Dice, chupando una cachaciña. Sí, cachaza. Es como un aguardiente brasilero. Ah, se toma como aguardientico. Y la caipiriña es rendida. Coctelito. No te voy a corregir porque sería como delincuencial. Estás detrás de tus rollos. Bueno, venga. Hablando de aperitivos originales, va a salir un libro que voy a comprar de Guillaume Gómez, que es un chef que hizo uno de los mejores políticos de Francia, que que fue alcalde después, Jacques Chirac, y él lo ayudó mucho en l'Élysée. L'Élysée es como el Palacio de Nariño. Sí, claro. No. En francés, l'Élysée. No, por eso, pero se llama el Palacio del Elíseo para nosotros. No, se llama l'Élysée. O sea, allá no sé cómo se llama. Eso queda en la calle. El atentado Fomosa, que le hicieron, año 69. La calle donde está se llama Faubourg Saint-Honoré. Y pues es un sitio chiquito donde vive el presidente, donde vivió Sarkozy con esa bella dama antigua llamada Carla Bruni, y donde actualmente está el señor Emmanuel Macron con esa belleza, con esa beldad, que es muy parecida a Camila Parker, pero francesa, o sea, Entre las historias que cuenta el chef, que el libro ya salió, que lo voy a tener, está primero cuando un jefe de Estado musulmán escribe lo que no puede comer por religión, etcétera, o por alcohol o por lo que sea. La segunda historia tiene que ver con que se reunieron Sarkozy, Hollande y Macron y cada uno escribió cosas sobre cómo son las comidas allá. Y la tercera, que me parece espectacular, y yo cada vez que leo algo del príncipe Carlos me muero de la felicidad porque me parece un ídolo. La reina de Inglaterra, Isabel II, la invitaron a la mesa de todos los presidentes de la Cuarta y la Quinta República el 6 de junio de 2014. Su Majestad y el príncipe Felipe estuvieron en l'Élysée por una comida de Estado. Durante la elaboración de la comida, yo le sugerí a la reina foie gras, porque sabía que le gustaba. Y aquí está lo que más me gusta, que me parece demasiado chévere todo esto. El príncipe Carlos, como hijo, iba y odiaba esta especialidad francesa, que es lo que te he contado, María Juliana, que cogen un ganso, le abren la boca, le meten un molino, no, y le revientan el hígado. Eso es una delicia, no, pero bueno, él dijo, yo odio esa vaina. Y François Hollande dice, hombre, yo me comprometí pues a darle gusto a la reina. Y al final decidieron o Charles o Carlos o la reina, y decidieron por el foie gras. Claro, es la primera y única vez que un jefe de Estado recibe en el Élysée puede escoger su menú. Fue tan escandaloso el tema al otro lado del Canal de la Mancha que la embajada pues tuvo que explicar por qué se escogió ese plato para la reina. Uh-huh. Es la primera vez que l'Élysée le da gusto a un jefe de Estado. Pero Charles se cruzó, a mí no me gusta esa vaina, o lo cambian o no voy. Y le tocó al chef Guillaume Gómez decir, bueno, voltear, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, presidente? Y dijo, no, pues démosle gusto a la reina, porque es que con este zángano. ¿Ah? No, pobre. Es que ídolo, ídolo de ídolos. Qué holgazán, hombre. ¿Alguien tiene un mejor aperitivo que este o nos ahorramos los aperitivos? No, la verdad es que es para... No, ¿tiene Nico uno mejor o seguimos adelante? Pues tenía un ranking de restaurantes, pero si quieres sigamos adelante y lo uso para... No, ranking restaurantes ¿de qué? De Latinoamérica. Uy, ¿pero tiene los 5 primeros? Es que hay un colombiano que quedó entre los 10. Además. Bueno, haga los 10. De Latinoamérica, bueno, de la revista. Los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, 250 expertos se reunieron y dijeron este. Número 10. Oso, en Perú. Número 10. Ok. Rosetta, en México. Número 9. Michigene, Argentina. Número 8. El Chato, Colombia. Número 7. Puyol. Es un bodrio serio, ¿no? Bueno, tranquilo. Bueno, yo sigo. Puyol, México, número 5. A Casa do Porco, Brasil, número 4. Central. A Casa do Porco es la casa del cerdo. No quiero ni dar no quiero ni opinar, siga a mí. ¿Por qué? No, porque es que la casa del puerco, o sea, es como así no pega ya, siga a mí. Bueno, listo. Central, en Perú, tercer lugar. Y aquí empieza. Segundo lugar, Maldo, en Perú, del chef Mitsuharu Sumura, que había quedado en el primer puesto en las dos anteriores ediciones. Y el primer lugar, Don Julio, en Argentina, el mejor restaurante, ubicado en Palermo. Toda la carne proviene de ganado Aberdeen, Angus y Hereford, alimentado con pasto criado en el campo a las afueras de Buenos Aires. ¿Le puedo confesar algo? ¿Alguien conoce Don Julio? Magnífico es. Yo, no, usted no lo conoce, no hable paja. Ah, pero ahora yo no, ahora no tenemos derecho, pues. No, pero es que eso, usted le gusta, es como la cabrera. Mire, yo estuve en Don Julio, qué decepción tan impresionante. No me diga, ¿en serio le fue mal? No, pésimo. Pésimo. ¿Por qué? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no? ¿Qué es pidió? Bueno. ¿Y qué iba a pedir? ¿Paella? No, pues carne. Corrija a Nanisco, por favor. Malo con ganas. Los originales. ¿Pero por qué mal, hombre? No. Pero bueno, ¿qué comió, pues? Correccional. Vuelvo a ver, paella con carabinero. Sí, con razón, es que ella no puede pedir eso. No, allá métale Angus, Aberdeen Angus. Y no se llama Maldo, se llama Maido, ¿oyó? Que era el Maido. Número uno. Ah, Maido. Pues, Maido. Es que Maldo, lo escribió mal aquí, ¿no dijo? Lo escribió mal aquí. Aquí hay un restaurante. Lo escribió Maldo. Ay, ¿cómo se llama? Que tiene la misma decoración de Maido, de los... de las como cabullas gruesas colgadas del techo. Lo vi hace poquito. ¿Y eso garantiza la comida de Maido? No. No, era un dato sin importancia que quería decir. Es correcto. Samira, a la pregunta, Nicolás. Bueno, tranquilo, hombre. A la pregunta. Estoy tranquilo, estoy diciendo que la pregunta. No, por eso, pero pues fresco, tranquilo. Mire, la pregunta, la película que más te ha hecho llorar. Nico es grande, es el wizard de la radio, hágame el favor. Ah. Cuando Ozzy deje este mundo, Nico debe poner She's Gone. Es una canción buena. Para cortarse las... No, es que es película, mi amor, Samira. Pero es no buena la canción. Pero 0-1. No, pero es buena canción. Es que no es de canciones, es de películas. Pero, Rodríguez, ¿qué está pasando hoy? Pareciera estar escuchando la emisora de La Picota. No. Es que usted ve lo que pasó ahorita con uno de los concursantes del arepaso, ¿no? O sea, fue un poco burdo, ¿no? Frenterito. Qué de verdad. Anda con... ¿Cómo se llama esa marca de zapatos? Que uno monta montañas, ¿cómo se llama eso? ¿Cuál? Grulla. Zapatos... No, eso es grulla. Sí, para no grulla. Comprometer la nueva marca, que es igualita, pero fina, ¿no? Pero es buena. Pero que buena Natalia grulla. Durán hacía la publicidad. ¿Cómo se llamaba, Laura? ¿De verdad? Brahma. Brahma. ¿Por qué te ríes? Porque me acordé. O sea. ¿Y por qué te da porque risa? Porque me dicen grulla y no tengo ni idea. O sea, me dejan perdida. Grulla eran los Brahma de hace 40 años. De hace 8000 años, sí. No tenía eran ni idea. Hechos, ni eran ni hechos idea. Con fique. Era muy fuerte la... No teníamos materiales, hoy en día no, Brahma, no como más. La cerveza brasilera, pero en zapatos. Qué cosa tan curiosa, ¿no, Nico? Buena. Brahma. Y se le esta belleza mundana con esas botas caminando por desiertos montados en un estudio. Siga. Claro, exacto. Un arenero. Gabriel Pinzón, eso de la sección de los chicos malos, de lástima que no eran tan buenos muchachos. Creo que hace ilusión a los hijos. Sigo. ¿Qué pasó? Lloré bastante con Interstellar. ¿Cuál amor es más grande que ese? Uy, no, es que todas las películas son malas. Filadelfia con Tom Hanks. Jorge Butero, Luján. Déjame decirte, Jorge. No, pero no se puede juzgar los sentimientos. Hay una escena en Videodrome de Qué Preciosa, y siempre se abren mis fuentes superiores e inferiores, magistro. Yo lloro por la felicidad de los señores protagonistas de la obra maestra de Pasolini, Saló, o Los 120 días de Sodoma. lloro con las buenas y no literales historias de amor. Mi favorita, El paciente inglés. Me desvanezco totalmente. ¿Qué le pasa, digo? ¿Cero qué? Uy, pero casi pongo el 0-0. Yo estuve a punto. Pamela Barbarich. A veces lloro con los emotivos mensajes que le envío al querido Nicolás Maduro. Este es el... Muy relevante para el tema del día la respuesta de Rafa. Dice Rafael Nadal, lloré cuando murió Mufasa. Es que de verdad. Uy, no me digas eso. Rafa, Rafico, ponte serio. Rafico, ponte serio. Rafico, métele un poquito de... La película iraní A Separation. Uy, no, pero yo lloré también. Es que lloro con todo. Un bodrio. Premio Oscar. Sentí que se me acababan las lágrimas. Qué drama tan tenaz. Y encima de todo, no se sabe con quién se queda la niña. Uy. Primero fue Laura Acuña y ahora es María Juliana. ¡Qué divas! Jaime tiene la razón de estar bravo. Está dirigiendo y... Sigo. Mi mejor experiencia, compartir con mis tres hijos todo el tiempo. El curioso caso de Benjamin Button. Yo lloré, yo dejé mi cabeza... ¿En Benjamin Button? Claro que... ¿En serio? Es la vida de Colitas, el perrito de mi hija. Tiene 3 años, está canoso y ya no puede caminar. Él nació viejito. ¿En serio? ¿Está así de concho, Colitas? Está muy delicado, Colis. Claro, estoy exagerando un poco, está perfecto. La vida es bella. Yo esa película lloré, pero hoy en día no se me ocurre ponerla porque es bastante ridícula. El niño y el papá escondiéndose. Yo no puedo con eso. ¿Sabes qué película? Cada vez que veo lloro como un pequeño, el Cinema Paradiso. Cuando... ¿Sí? Uy, no. Cuando se le queman los ojos al señor. Uy, no, no. La que me monté con la hembrita de Jorge el Mucamo. Es que de verdad, dejen en paz a todo el mundo, ¿la? No, pero es que... Super mal la escena en que mueve el planeta al revés para salvar a Luisa Lane. Uy, se le veían los cables al man. 5-8. Es una gran escena. Y Luisa Lane no Adams ahí de Robin por... Williams. Lloro de manera descarada. 5-8. Cold War y Dancer in the Dark. ¿Qué tal uno llorar por Dancer in the Dark de Björk? Uy, claro, ¿qué? Porque sí, los sentimientos son para... Es terrible. ¿Y qué tal Hachiko con Richard Gere? Que Hachiko se muere de pena morar el perro. Ay, el perrito ahí en la nieve, sí. Yo también lloré. Yo lloro en todo. Dígame, ¿en qué película no he llorado? Creo que no lloré en Sacco y Vanzetti, del año 30. En El Niño y el Papa. Es que no me acuerdo, sino le juro que lloro. El niño y el papá llora. ¿Cuándo empiezan los programas en vivo? En diciembre. Mijo, el 22 arrancamos una vaina muy fuerte. Uy, pero es portentosa. Roma. Lloré por todo el tiempo que perdí. James Malavé. Yo creo que... ¿Le digo? Me parece que... Sí. Uy. ¡Qué mentolato de la victoria! Yo también lloré en Jojo Rabbit. Yo lloro siempre, ¿se acuerda cuando... Ay, no, él ve el zapato de la mamá colgando? Ay, eso es horrible. Le ve el zapato y empieza a llorar. No, es horrible. Pero eso es el único pedazo ahí como... El niño de la pijama de rayas. ¿Qué pasó con mi entrevista de hoy? Uy, no, eso es horrible. Hachiko. Uy, sí, esa de Hachiko es terrible. Porque es que Richard Gere nunca vuelve y el perro se muere de tristeza en una estación de tren. No, y Jason Alexander lo mira ahí. Qué bodrio. Pero yo lloro en todo. Es que no hay una que yo no llore, hermano. Me estoy viendo una película impresionante. Ajá. Una serie que se llama Patria, de la historia de ETA, de dos familias. Y en una familia, un tipo de ETA, en la otra familia, a los que le mataron al papá los de ETA. No, es que buenísima. Buena, no, hermano. Buena trama. Ochentas. Uy, no, tremenda. Patria se llama, no se les olvide. Vea. Buenísima. Es de lo mejorcito que he visto en series. Ay, no, pero es mejor el... ¿cómo? El, la Casa de Papel. No, no, eso es un bodrio, Nico. A mí me parece un hueso. O sea, le soy sincero, pues yo puede que no... No está... Que no tenga criterio no, al decir esto. No lo tiene. Ese papel me parece un reverendo... No lo tiene, pero usted tiene derecho de hablar. Un reverendo plomazo, me parece. Uy, no. Que Bogotá, que Bélgica, que... No, ay. Sí, ¿qué tal eso? Bogotá. Sí, ¿cómo estás, Bogotá, Filipinas? Ay, no, joder. Tumaco. Ay, cállense. Sí, es correcto. Es lo más malo que se ha hecho en la historia. Y me acuerdo nuestra amiga Eva, que es que soy amigo del escritor de La Jaula de Papel, de la vaina. Amor, suerte. ¿A mí qué me importa? Yo le decía, ¿a mí qué me importa? Descanse, mija. Soy amigo de un man que está en Covicheque, ¿y qué? No digo nada. The Weekend Party Monster. Perdón, entonces, uy, pero es que me grita. Adelanto de Meghan Trainor, Slick Ride. Los originales en Medellín, 106.9. En Los originales, gente que disfruta de lo mejor. Una presentación de Gran Estación, impresionante. Disfruta lo mejor, y es un profesor de la India que fue escogido como el mejor profesor del mundo. ¿Qué hizo el señor? ¿Verdad? ¿Qué hizo? Se llama Ranishtin Disale. Trabajaba en una escuela en donde el ausentismo era gigantesco. Era del 98%, muy, muy, muy alto. ¿98%? 98% de ausentismo. No, no iba a nadie. No, imagínate. No iba a nadie a clase. En Pariteguadi era su labor. Y entonces él dijo... Mejor dicho. Y era un colegio, él comenzó su tarea en el año 2009 y era un colegio femenino. Las niñas venían de comunidades tribales en donde se hablaba un idioma diferente al idioma en el que se impartían las clases. Entonces ya ahí fue el primer... O sea, el primer... asunto fue encontrarse con el 98% de ausentismo. Y el segundo, esa diferencia idiomática. Entonces el hombre dijo... El tipo dijo, no, yo no... tenemos que cambiar esto, hay que hacer algo. Bueno, pues él mismo se encargó de hacer la traducción de todos los textos y todos los libros de texto de cada clase a la lengua materna de sus alumnos. Wow. Imagínense el crack. Sino que además dijo, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner en códigos QR... únicos para cada estudiante y así puedan acceder a poemas en audio, a conferencias, ah, a pero historias. Eso ya es otro nivel. Pero imagínate el tipo. Lo buscan en la NASA. El tipo un monstruo. Bueno, pues empezó con ese método. Obviamente fue, imagínate, desde el 2009. O sea, una década el tipo dándole. Y así, a partir de ese método, la India ha tomado ese ejemplo para aplicarlo a demás instituciones del país. Pues tanto que de un 98% de ausentismo, el tipo llegó al 100% de asistencia de las alumnas y con un 85% de sus estudiantes recibiendo puntuaciones y calificaciones magníficas al final del curso, lo que hizo que ese colegio que antes era parecía tierra arrasada se convirtiera en el mejor colegio de ese distrito. O sea, una cosa verdaderamente para emular y para también resaltar la profesión de este profesor y la vocación. Claramente. Pues es que imagínate, porque eso es vocación pura. Eso sí es disfrutar de lo mejor. Imagínate el placer del hombre y hoy ha sido pues premiado como el mejor profesor del mundo, con todos los méritos además. Gente que disfruta lo mejor, ¿o no, Lau? Totalmente, Nico, así es. Bueno, y pues además, les cuento. Sí, dime. No, cuéntame tú, Nicolás, por favor. Pues mira, te cuento que en Gran Estación pueden visitarnos con total tranquilidad, pues cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para que nuestros visitantes se sientan como en casa y realicen sus compras de Navidad en las mejores marcas, imagínate. Pues además, Nico, para esta temporada navideña, el centro comercial cuenta con un alumbrado impresionante, que recordemos que lo ha convertido en un gran punto de referencia en la ciudad. Mm. Pero esto no es todo. Mientras los visitantes disfrutan de las luces navideñas, pues pueden realizar sus compras. Tienen horario extendido y además con las facturas pueden obtener premios inmediatos por medio del Raspa y Gana Navideño, que Gran Estación está realizando desde el 1 hasta el 31 de diciembre. Si ustedes quieren saber más de la programación navideña, pues la pueden consultar en su página, que es www.granestacion.com.co. Así que compras con tranquilidad, premios impresionantes y excelentes marcas, todo en un mismo lugar. Buenísimo, buenísimo, Gran Estación, muy, muy bueno. Vamos con música, esto es un estreno y un adelanto del especial de Navidad que realiza Emilio Sánchez cada 24 de diciembre. Esto es Megan Trainor y es Late Ride. Ah, ya sonó, perdón, entonces vamos con Diego Torres y Color Esperanza, bueno. Para entonces Maradona no había ni cumplido 19 años y no era más que una promesa. Llevaba 3 años jugando en Argentinos Juniors, una especie de Rayo Vallecano de Buenos Aires. Yo digo esto. Había ganado el primer mundial juvenil que organizó la FIFA, etc. Tenía la obsesión de conocer a Pelé. Es que me lee este artículo y lo va a leer. Había hecho amistad con Guillermo Blanco, Nico, periodista del Gráfico. Claro. No, si fuera claro, no lo cuento. No, es que él desde que estaba en Cebollitas, los primeros que lo entrevistan son Guillermo Blanco y Horacio Pagani, que era periodista de Clarín. Solo ha pasado 1 año y medio desde la retirada de Pelé en un partido Cosmos Brasil en Nueva York, en el que jugó un tiempo para cada uno y marcó su último gol. Acontecimiento para que se retirara. Vivía en Nueva York, Pelé, con frecuentes viajes a cualquier parte del mundo como embajador del Warner Communications o por cualquier causa benéfica. El 18 de abril del 79 tenía que estar en Río de Janeiro por una causa noble. Se enroló para jugar en el Maracaná un Flamengo Atlético Mineiro. Organizado en buscar fondos para paliar las inundaciones en Minas Gerais, 240 muertos. Pelé jugaría con el Flamengo por primera y única vez, y el Flamengo es el gran club nacional de Brasil, y en él jugaba Zico, el Pelé Blanco. Caracazo. Juntarlos era algo impresionante que reunió a 140.000 personas. La mitad parados, ¿no? ¿Cuál es el Maracaná? Sí, eso era. A Río se podía hacer un viaje de relámpago. Pelé le citó para el lunes 9. La víspera, Argentina Junior recibió a Huracán, al que ganó 3-1. El partido acabó a las 5:45 y Maradona salió corriendo a Ezeiza, aeropuerto de Buenos Aires, donde a las 6:30 se cerraba el embarque del vuelo de British Caledonian. Claro. Buenos Aires, Río, Londres, que despegaba a las 19:30. El entrenador, el presidente de Argentinos Juniors, Delem y Próspero Consoli. Nico. Próspero Consoli y Delem, que era el brasileño. No me corrija, porque es que si yo supiera con, pero es aquel que no. El del penal en un Boca River que se adelanta Antonio Roma, Delem. Trataron de ponerle objeciones, pero él argumentó que acababa el partido. Ya no estaba bajo el mando del club, pues desde el martes a concentración de la selección viajó con su papá y 2 miembros del Gráfico para escribir la nota, Ricardo Alfieri, padre, para las fotos. El fotógrafo, sí. Llegó a Río con tiempo para ver el Flamengo Atlético Mineiro, en el que Zico cedió el 10 a Pelé y jugó con el 9 en la tele del Copacabana Palace, a 2 manzanas del lugar de la cita. El encuentro fue a las 11 de la mañana en la Casa Chopin, una mansión que había sido residencia de tres presidentes del Brasil, propiedad de un multimillonario llamado Alfredo Saad, que alojaba a Pelé cuando pasaba por Río. Maradona llegó emocionado, Pelé no le dedicó mucho tiempo y le dijo: perdón, pensé que al final no ibas a venir, tengo que ir a Santos a una cita con un notario, pero estuvo muy cariñoso. Hablaron, le cantó acompañándose de la guitarra, le preguntó por su equipo, le regaló un reloj, un balón, una camiseta firmada, una medalla conmemorativa del día de su retirada. Se cayeron muy bien. Maradona le pidió consejos para orientarse en la vida, una especie de código de samurái, y le dio cinco consejos. Yo voy a leer lo que dice este artículo. A ver. Primero, mira, Dieguito, nunca hagas caso cuando te digan que eres el mejor. El día que te sientas el mejor, dejarás de serlo para siempre. Segundo, acepta los aplausos, pero no vivas de ellos. La hinchada, cuando uno juega tres partidos mal, te grita y deja de quererte. Cierto. Tercero, Dieguito, en los contratos hazte respetar siempre. Tienes que luchar por lo que realmente vales, nunca te regales. Pero eso sí, cuando firmes tu contrato, después no protestes ni pidas más. La firma es como tu palabra. Cuarto, respecto a la venta al exterior, tienes que decirlo después de haberlo analizado muy bien. Son 8 hermanos, tu padre y tu mamá. En la decisión pon eso en tu balanza. Los dirigentes pasan cada 2 o 3 años. Cierto. Tú tienes que pensar en la familia. Hay muchas bocas a las que dar de comer. Quinto, el cuerpo es tu herramienta de trabajo, Dieguito. Cuídalo. En la vida hay tiempo para todo, incluso siendo jugador. Para salir, para chupar, para fumar, para acostarse tarde y comer lo que te dé la gana, pero con equilibrio, sin dañar tu físico, porque entonces se te va a acabar todo. Con el tiempo recelaron el uno del otro, tuvieron disputas por el mejor de la historia. La FIFA tuvo que vivir el premio al mejor del siglo XX entre ambos. Respecto a los consejos, en principio lo siguió fielmente, pero con el tiempo descuidó el primero y el último. Lástima, lo repito. Primero, nunca hagas caso cuando te digan que eres el mejor. Sí. El día que te sientas el mejor, dejarás de serlo para siempre. Y el quinto, el cuerpo es tu herramienta de trabajo. Sí. Cuídalo. En la vida hay tiempo para todo. Incluso siendo jugador, para salir, para chupar, para fumar, para acostarte tarde, para comer lo que te dé la gana. Pero con equilibrio, porque sin tu físico se acaba todo. Me encantó esta nota. Buena, muy buena. Año 79. No encuentro. Está en idea, no, ese encuentro. Gran nota. Y la foto es espectacular. Buenísima debe ser. Pelé chiquito y el otro más chiquito. Pelusa era Maradona en esa época. El Pelusín. Claro. Pero se le olvidaron dos. La primera, que no se sintiera que era Dios, ¿no? Que eso, bueno, fue un poco Pelé también es así. Me extrañó ese consejo inicial. No, pero Pelé nunca fue, pues, le decían, pero el tipo nunca, no, Pelé, o sea, la mano de Dios y todas esas pelotudeces. Cada vez que han buscado encontrar a alguien como que se iguale a Pelé en el fútbol brasileño, Pelé les baja la caña de una. Y hay gente, no, que ha hecho es, una cosa es cosas. El rey, el otro es Diosito. No. Rey y Dios es diferente. ¿Le recuerdo a un rey? Yo le voto a un rey muy cercano a mí. Un rey. Y la otra, lo del físico es muy berraco. Sí, hermano, sí es. No se va a tirar esa vaina porque con eso no hace nada después. Cuídelo. Y hay tiempo para todo. Lúzcase y después mira lo que hace. Es que es raro, ¿no? Porque Maradona jugó hasta bien entrado en años. Él jugó hasta los 37 años. Pero lo que pasa es que Pelé, cuando decide irse al fútbol gringo, lo hace porque y decide no jugar más con Brasil. Porque él dijo, bueno, yo ya creo que di todo, es decir, como que quiero que la gente guarde ese recuerdo de mí más que algún recuerdo decadente, que fue algo que no pudo evitar Maradona. No, pero es que Nico, ¿sabe qué hizo el tipo Pelé? Que creo que es la diferencia con Maradona. Pelé tenía un tema sexual muy fuerte, el tipo no paraba de tener sexo. Pero no fue vicioso de las otras dos cositas que a Maradonita no le gustan. Es que eso a Maradona sí es le que eso fue una mortal. La cocaína brava de Nápoles, de no, se la quitan. Y de Barcelona, porque la conoce en Barcelona. pero en Barcelona, y él tuvo problemas, lo echaron, yo no sé. En Barcelona fue que él conoce la cocaína en una fiesta, y claro, y bueno, además en Barcelona tuvo mucho tiempo libre. Recuerde que él le dio una hepatitis y sufrió una fractura de tobillo, o sea, él estuvo más o menos, ¿qué?, 7 meses quieto, póngale, 8 meses. Y en esos tiempos en donde la soledad y las malas compañías abundan, pues... Le dijeron, mira esto, viejito. Claro. Se lo ponían las chaquetas para que pensaran que tenía caspa. Era muy especial. No. Bueno, pero me gustó mucho esa... Buena nota, ese, ¿no?, cuento tan bonito, buenísimo. Buena, es que buena nota. Sabía. No tenía... Yo tampoco, no lo sabía, no tenía ni idea. Yo no tenía ni idea. Diego quería conocer a Pele después, pues. Se agarraron. La crítica los puso de enemigos. No, esos manes no... ¿Pelé con quién va a pelear? Diego, ¿con quién va a pelear? Diego peleaba hasta con la madre, pero cuando en esos guayabos tan bravos, hermano. Sí, es que ese sí le pasó mucha factura ese abuso. Ese uso y ese abuso. Ese abuso del perico lo mató, hermano. Sí, eso lo fregó. Y terminó ahí, pues, alcoholizado, o sea, pasó de uno al otro. Claro. Son igual de malos. Es que póngase a pensar. Haré paso número 2, por favor. Se lo ruego porque... Quiero ver perder a alguien, pero no va a ser posible hoy. Se están cumpliendo sus deseos. Cachaza. Cachacita. El arepaso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Niquito, Niquito, perdón, se me emocionó un poco. Bueno, cálmese. Entrega número 93 de los premios Oscar, 25 de abril. Sí. Presencial. Se emitirá en directo por televisión ABC. Van a organizar una gala lo más parecido posible al formato tradicional, pero con muy pocos invitados, al Teatro Dolby. Con aforo completo, ¿cuántas personas le caben al Teatro Dolby? Música, maestro, 20 segundos. El que no conteste a tiempo, menos uno. Yo creo que me fui, pero... No, usted tranquilo, usted... A la porra. Chapó para Orlando Rivera. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy... Vamos a peluquear por arriba y por abajo. El sombrero. Ay, qué horrible, creo. María Juliana, un teatro con 20.000 personas, ¿cómo, un estadio, ¿cómo tú sugerirías eso? Sí, te digo, es el más grande teatro del mundo. Pero Nicolás, un teatro como el Dolby Theater de los Oscars con 525, o sea, el teatro libre tiene... Yo pregunto. Nico. Es que tengo televisor de 14 pulgadas, por eso es que tengo esa sensación. ¿Qué nivel de los Oscars? ¿Qué miseria? Sos Oscar Golden. Es una miseria, según Nico. Yo solo pregunto, hermano. Qué par de tortos, Nicolás y yo. Quedamos en nuestra... Oiga, debe estar burlándose así, parece una hiena perdida en el desierto. A la hiena. No, o sea, los premios Oscar son una miserableza, según Nicolás. O sea, no hay presupuesto, no hay nada. El teatro libre tiene 550 butacas, creo. O tenía, ya no existe. Pura mortadelita. Con subsidio tiene 900 butacas. No, el Oscar, 500. Menos uno para Nicolás Samper y sobre todo para María Juliana Correa. Los originales. A la cual le clavo menos 2 por la exageración. No, correccional. 20.000 puestos en un teatro, o sea, el Madison... Debería, le caben, pues me parece lo mínimo. Me parece lo mínimo. 15.000 en una arena le caben 15.000. Coliseo, el Campín, Coliseo Movistar. El Movistar le caben 12.000 o 13.000. Menos 2 para María Juliana. Es que de verdad fue un poquitico exagerado. ¿Cómo era el paso, Laura? Laura Natalia tiene menos 8 puntos, Orlando tiene menos 5 puntos, María Juliana tiene menos 4 puntos y Nico y yo estamos en ceros. Nico, es que 525. No, sí, pero eso le digo yo apenas escribí, mando y dije, esto es un imbécil. Pero es que aquí no se le lleva la contraria a nadie. ¿Usted se acuerda la frase de su mamá claro. y de mi mamá? Pero yo soy supuesto. Un imbécil. Aquí no se le lleva la contraria a nadie. ¿Y uno? ¿Cuántos tiene? 3.400. Mire. Eso es inmenso. Yo estuve el año antepasado. Y hasta ahí me volvieron a dirigir la palabra porque nunca se volvió a ver el premio Oscar en Colombia. Pues gracias a que a nadie le importa eso. Prefieren el premio India Catalina. Pues ya. Lo que da la tierra, mijo, ¿no? Pues sí, eso es lo que hay. Despegamos, por favor. Cuida tu vehículo sin salir de casa. Solicita ya tu diagnóstico a domicilio por 120 mil pesos con todos los protocolos de bioseguridad. Precio sugerido al concesionario para la comercialización de productos y o servicios. Consulte en el concesionario el precio vigente al momento de la compra. Aplica para todos los vehículos Renault. Para mayor información, consulte en Renault.com.co. Del 4 al 14 de diciembre con Banco Sabal, disfruta lo nuevo en tecnología a precios exclusivos. Lleva el smartphone Vivo B20 por solo 1.499.900, pagando con tus tarjetas de los bancos Sabal en las tiendas físicas y canales digitales del Costo y Éxito. Somos Grupo Sabal. Aplican términos y condiciones. Vigilado por la Superintendencia Financiera. Giovanotti, Sole Luna, New York Love, to wanna be starting something, wanna be starting something. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe y qué asunto este. Pues yo sé que hemos tenido como muchos cambios en el clima y demás en Bogotá, pero resulta que hubo en estos días en Bogotá una presencia extraña de una cosa que se llama langostas californianas en varios parques de Bogotá. Entonces son como unos cangrejos ahí. Entonces, ¿qué hizo el distrito? ¿Qué hizo Bogotá? La idea de ellos es que pues no es un animal de cuidado, sino pues que es una plaga y que tienen que pescarlo. Y por supuesto, luego, ¿qué se hace con eso? Porque uno piensa, bueno, luego, ¿qué hacen con eso? Los sacrifican a las langostas. Pero, ¿en dónde terminan las langostas? Digamos, ¿cómo hacen para que sea efectivo todo un proceso para que, digamos, que los temas de ecosistema y demás no se vean alterados? Pues cuando capturan esas langostas californianas, lo que hacen es que luego de sacrificarlas las convierten en alimento para patos, porque sirve, por supuesto, eso. Han aparecido en humedales en Bogotá, como el Tunal, que hay ahí cerca un humedal, y también por el Parque Simón Bolívar, y la Secretaría de Ambiente de la ciudad pues ha estado pendiente de tratar de hacer esa protección, uno, del medio ambiente, porque ya, como les decía, es una plaga. Yo no sabía, pues, es decir, cuando vi la foto me quedé aterrado. Qué impresionante. Es rarísimo, o sea, yo quedaría... Sí, claro. Y el clima, ¿no? Porque uno dice, langostas en tierra fría, o sea, es extrañísimo. Pero bueno, así está el proceso de protección del medio ambiente en la ciudad, después de haber encontrado en varios parques y en varios lugares húmedos las famosas, que hasta hoy, pues yo no las conocía, langostas californianas. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Lau, María Juliana, ¿qué tienen? Bueno, pues yo les cuento con el actor Ian McKellen. Él interpretó el papel de Gandalf en la trilogía del Señor de los Anillos. Pues ahora está enfrentándose a un nuevo desafío porque quiere salvar la casa de J.R.R. Tolkien en Oxford, Inglaterra, donde el escritor creó esta famosa saga y planea convertirla en un museo. Ya él sí. Se está reuniendo con otros actores que han participado en películas basadas en las obras de Tolkien, como Martin Freeman, y entre otros, John Rhys Davies, por ejemplo, también está, y está poniendo en marcha esta campaña benéfica para recaudar donaciones y finalmente comprar esta vivienda. Hay mucha gente que es seguidora del Señor de los Anillos, así que no creo que sea tan difícil. No. Pero dicen que tienen que juntar unos 6 millones de dólares antes del 15 de marzo del 2021 para evitar que esta casa sea vendida a otras personas. Obviamente, pues es el objetivo principal es eso, convertirla en un museo, además de un centro literario en donde puedan acudir de todos los rincones del mundo a conocer dónde se llevaron a cabo estas obras, dónde se escribieron. Bueno, hay tiempo, menos mal, porque pensé que me ibas a decir para el 31 de diciembre y dije, uy, no, hermano, están colgadísimos. El 24 para Nochebuena. Exacto, están colgadísimos, pero bueno, no, hasta marzo yo creo que lo que pasa es que es bastante plata. 6 palos verdes es un montón. Sí, pero bueno. Bueno, sí, algún mecenas aparece, seguro, eso sí es cierto. Sí, no creo que... ¿Y María Juliana? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues mira, Nico, en este momento, en este punto de la historia en el que estamos, es muy difícil encontrar algunas personas, encontrar personas que no tengan perfiles en redes sociales, sobre todo si se trata de personas públicas, por ejemplo, los actores. Un actor como Daniel Radcliffe, que se hizo famosísimo por interpretar a el mago más querido del mundo, por Harry Potter. Él no tiene Instagram, por ejemplo, y todo el mundo siempre se ha preguntado como, bueno, ¿por qué no tiene Instagram? Claro. Si quiere llevar una vida privada, realmente privada, o qué es lo que pasa. Pues no, él le hicieron una entrevista esta semana y dijo, yo sé, me gustaría tener alguna excusa intelectual para no tener redes sociales, pero lo cierto es que cada vez que he pensado en abrirme un perfil en Twitter, por ejemplo, estoy convencido que todo el mundo se despertaría todos los días con noticias hablando de mí, peleándome con alguien. Dice que tiene un temperamento bastante fuerte y que la cantidad de cosas que se ven en redes sociales que él no sería capaz de quedarse callado y que seguramente viviría peleando, que simplemente no lo hace para evitarse esa fatiga. Bueno, pero está bien, ¿no? Conoce sus propios demonios. Sí. Está perfecto. Bueno, Nico, está perfecto. Quería que habláramos de algo que hablamos después del programa de anoche. Voy a leer lo último que tengo de ayer y usted me actualiza, por favor. Cuénteme, claro, claro. No se exigirá prueba PCR a viajeros, Ministerio de Salud. Sí. El Gobierno Nacional se sostiene en su postura y anuncia la decisión mientras se surta todo el proceso legal. Bogotá, 3 de diciembre de 2020. En previsión y acción, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, anunció que no se exigirá el resultado de la prueba de PCR a los viajeros que ingresen a Colombia, ni cuarentena de 14 días pese al fallo dado por un juez del circuito de Bogotá. Comillas, para las personas que están viajando a Colombia, queremos decirles que mientras esta situación surta todo el proceso legal, podrán seguir viniendo a Colombia sin tomar la prueba de PCR y sin tener que ser sometidos a una cuarentena obligatoria de 14 días. Afirmó Ruiz Gómez e indicó que las órdenes emitidas por el juez ponen al Ministerio de Salud en una condición de imposibilidad de cumplimiento del fallo, agregando que la orden genera una afectación sobre la estrategia sanitaria de contención de la epidemia desarrollada durante todo el año en el país y que ha sido sustentada en un COMPES y en una serie de decretos y resoluciones completamente estructuradas por la cartera de salud, por lo que precisó que esa limitación que se genere sobre la autoridad sanitaria nos conlleva a tomar esta decisión. Posición oficial. ¿Ha avanzado esto? No, sigue el choque de trenes. Obviamente, el Ministerio de Salud, y usted lo dice, Fernando Ruiz, que es el ministro, dijo que su cartera está en la imposibilidad de cumplimiento del fallo. Entonces se ha generado más un debate político, más que un debate de salud, en torno a si el gobierno de Iván Duque está haciendo caso omiso a los fallos de la justicia. Entonces volvemos otra vez a esas disputas políticas, ¿no? Por cuenta de este asunto. Yo lo único que quisiera decir, respetando al juez que hizo eso, es que es absolutamente ridículo que uno se llegue. Giovanni Legro se llama el juez. No me importa cómo se llame y espero que no me mire o me ponga los ojos encima. pero no tiene ningún sentido que uno lleve una PCR, que quiere decir que uno está libre del virus, y que lo pongan en cuarentena. O sea, la PCR está bien, la cuarentena es una absoluta estupidez. No entiendo por qué si uno lleva un examen que tiene 48 horas de uso. No lo entiendo. Por eso es el cuento, sí, de, me parece, de que prueba negativa, igual en lo que decía el fallo anterior, tendría que cumplir con una cuarentena, ¿no? Eso es una absoluta estupidez, perdóneme que se lo diga. O sea, en ninguna parte, o sea, el que lleva una prueba no tiene cuarentena porque está libre. Entonces tiene que probar que desde que se bajó del avión hasta que pasó por los controles del aeropuerto le dio. No, pues, ¿cómo hacemos? Dígame, ¿cómo hacemos? Sí, no, eso es complicadísimo. La PCR está bien, no hay problema, se hace, mijo. Estamos echando chacha. Pero entonces fíjese, el debate se ha vuelto más político que un debate de salud sobre, bueno, cuál es la conveniencia político, realmente. Bueno, un debate político va a durar mucho tiempo. Todo se convierte en un debate político en problema, el país, ¿no? Recuerde, todo siempre se convierte en un debate político en el país, siempre. Pero yo no estoy de acuerdo, o la una o la otra. No traigan nada, entras a cuarentena. Trae tu prueba, estás libre. Es que las dos es un tema troglodita. Me da mucha pena con ustedes, pero es de las cavernas. Oiga, usted no trajo la prueba 14 días a su casa. Usted la trajo fresco, usted está bien. ¿Me equivoco, Laura Hoyos? No, ¿Laura? Pues así puede funcionar. Yo creo que es como lo que más se acomode a las necesidades de todos, ¿no? Y al bienestar de todos también. Fundona. María Juliana. Yo estoy de acuerdo en que pidan la prueba PCR, pero no que hagan la cuarentena. Ayer se lo estaba diciendo también a Nico. O no, que el que no la traiga va a cuarentena, ¿no? Ah, sí, claro, exacto. Comprueben en el aeropuerto, vea, estoy negativo y bien puede entrar al país y tranquilo. Cerrar 14 días a los turistas, pues y a las personas que vengan de afuera, me parece absolutamente inviable. Y Laurita fundoncita, ¿no? Con canchita, ¿no estaba? No, dormilona. No, señor, acá estoy. ¿Y está? Corrijan a Laura Hoyos, por favor. No. Presénteme en silencio. En los originales. Señor. La correccional. But I corrected them, sir. Bah. And when my wife tried to prevent me from doing bueno, my bueno. Day, I. Wow, wow, wow, wow, wow. Corrected her. Wow, wow. Bueno, qué wow, wow. Qué un arepazo. Es que no sé cómo hacer. Es que quiero descararme en el último arepazo. Es que queda uno. Es el del menos tres, pero es que no sé cómo hacer. No, es que hay un arepazo que hoy debe tener menos tres puntos al que falle. ¿Qué opinan? No, pero esto es... ¿Qué opinan? Es un poco dramática la situación. Pero pone emocionante el asunto. Pero a usted le gusta, sí. Pone emocionante el asunto, a mí me gusta definir eso. Definir esta vaina de una vez por todas, ¿no? Que se ponga serio, pues. Bueno, hablemos de Unicentro, por favor. Bueno, primero que todo quiero mandarle un besito a doña a la linda Juanita Benavides, hombre, es que... Doña Josefina. No, que doña Josefina, sí. Mira la belleza que es Juanita. Le acabo de mandar a Juanito una foto que me tomé con este hombre, sí, en el año 2018. Ya les voy a decir para dónde va toda esta entrevista. Y yo tuve la oportunidad por última vez en mi vida, después de hacer el premio Oscar desde el 82 con mi padre, o sea, muchos años, lo perdimos, lo quitó Caracol un par de años y lo recuperamos otra vez, pero digamos que fueron como del 82 al ¿qué? Al 2018, ¿cuántos años? Es un jurgo, es como 36 años. Oh, uy, es un montón. Y en el último Oscar que presentamos en Colombia, hombre, me invitaron a la... Yo fui a la Board of Governors de Paul Newman y de Sharon Stone, un poco gente divina. Y en el último que fue cuando se presentó la película Dunkerque. Y me pareció increíble ver al tipo, y es un tipo súper super humilde, súper sencillo, súper talentoso, súper loco, súper raro, ¿no? Y usted lo mira y dice, ¿y este man cómo se inventa esas cosas? Pero bueno. Y él se llama Christopher Nolan. Hombre, y me tomé una foto con el tipo y a mí no se me olvida que le dije, Christopher, el tipo no se ganó nada ese año. Le dije, nos podemos tomar una foto, y me dijo, pero ¿para qué? Le dije, mire, yo, pues para nada, para tenerla yo. Se la acabo de mandar a Juanita Benavides. Yo no uso esas fotos, no tengo ni Facebook, ni Instagram, ninguna de esas pendejadas. Y el tipo me pareció un hombre muy amable, muy querido, y me parece uno de los directores más grandes del mundo. Independiente de que uno haga Inception, donde no se entiende una sola palabra, independiente de que haga la primera, que era Memento, que el señor se escribía, sí, se le olvidaba todo y se escribía en las manos las cosas, pero independientemente de eso, el tipo revivió a Batman, y el tipo hizo una película que me parece muy meritorio, que en Colombia, hombre, pues estén presentando Tenet. ¿Por qué? Porque ese, el reiniciar como la vida del cine en Colombia en unas condiciones muy difíciles. Y lo repito, yo estuve en España un poco de tiempo y en España nunca cerraron los cines, y en España todos los días se estrena una película. De hecho, estrenaron una que se llama Mi pelea con mi abuelo, con Robert De Niro, Laura, una cosa que uno dice, ¿y esto de dónde viene? Y es la nueva comedia de Bob De Niro. ¿Ah? Bueno, curioso, pero sí es... No, no es, pero es increíble, y me parece increíble que en Colombia le hayan apostado, y que gente que nos ha apoyado tanto como Santa Bárbara Films, hombre, pues esté apostándole a productos en cines colombianos, y me parece un logro muy importante. Yo quiero saludar al jefe máximo, un saludo, un beso enorme a Juanita, que nos ha apoyado mucho, nos hemos apoyado mucho. Él tiene un nombre muy sonoro, es un nombre milenario, de Grecia, hermano. Pero, Nicos, le decimos todo Redo. Redo, un placer tenerte. ¿Cómo estás? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien. Ahí vamos. Con Redo nos sentamos a hablar de cine horas, porque nos fascina el cine y nos burlamos del cine, nos reímos y somos felices del cine. Y ese es el capo, el jefe de Santa Bárbara Films. Un placer tenerte y felicitaciones por darnos la oportunidad de ver una película de la talla de Tenet en Colombia. Brutalmente hecha, muy difícil. Sí. Inclusive, que dijo, un gran logro, y sí, conseguir mantener Tenet en el estreno ayer, y fue bastante bien. Y Santa Bárbara Films y la Warner, que somos distribuidores de la Warner en Colombia, ha sido bastante valiente en mantener sus películas grandes. Mira, la semana pasada abrimos Las Brujas, y esta semana abrimos Tenet, y de aquí un par de semanas vamos a abrir La Mujer Maravilla. Entonces realmente fue una de las compañías que mantuvo las películas grandes este año para poder reactivar los cines en Colombia y regresar a alguna normalidad en el próximo futuro. Cuéntame, Redo, ¿cuántas salas hay abiertas en Colombia hoy en día? En este momento salas hay como casi 600 salas abiertas. Esperamos que en el transcurso de las próximas 2-3 semanas abren más 100 o 200 salas para tener unos 800 salas para abiertas cuando abre Mujer Maravilla. Pero realmente están abriendo ahí gradualmente, poco a poco, pero algunos circuitos empezaron a abrir principios de noviembre, el final de octubre, pero la gran número abrió la semana pasada, y fue una sorpresa agradable que hay mucha gente con muchas ganas de ir al cine. Mira, la primera semana, que fue una semana bastante buena, entraron casi 115.000 personas al cine la semana pasada, y esa semana ayer empezó con un número mayor todavía que el jueves pasado. Entonces está aumentando todos los días más, y muestra que hay mucha hambre para ir al cine, y estamos tratando de estrenar las películas grandes para que la gente regrese al cine, y con todos los protocolos, toda la bioseguridad, con todas las normas de salud, y disfrutar de ver películas en la pantalla grande, que es la mejor manera de ver las películas. Redo, en ese mismo Oscar que yo conocí al señor Christopher Nolan, pues tuve la oportunidad de ver a esta chica de Israel llamada Gal Gadot, pues que es una belleza inimaginable. Y tengo foto con ella. Y no me digas que mi querida y mi hermosa Mujer Maravilla va a volver a impresionarnos con su capacidad, su fuerza. La primera Mujer Maravilla que llegó hace 3 años vino para salvar el mundo. Esta vez la Mujer Maravilla viene para salvar la industria del cine. Entonces, realmente todo el mundo está apostando en la Mujer Maravilla. No, pero es que además es una maravilla. ¿Y cuándo estrenan la película Mujer Maravilla, Redo? El 25 de diciembre. Bueno, no falta mucho. Es que el tiempo pasó. Fue muy duro para ustedes el tema de la ausencia de los cines, ¿verdad? Claro, más que 8 meses y medio con los cines cerrados. Ha sido muy duro para toda la industria, no solamente para nosotros, para los cinemas, para los empleados, para toda esa industria. Emplea mucha gente directamente o indirectamente. Entonces, realmente es tiempo que ya regresa el cine para que los colombianos van disfrutando de las películas que hay. Quiero que tú sepas que yo apoyo el cine y me conoces. Hemos compartido manteles y sabes lo que amo el cine. Y yo pienso definitivamente que el cine hay que verlo en una sala a oscuras y con gente. Yo sé que la gente no le jala eso, pero pues yo creo que con los sistemas de seguridad y todo, y buen espacio entre las personas y buena ventilación, que es lo más importante, se puede lograr esto. Pues es con lo que, o sea, ¿tú hace cuánto tiempo trabajas en Warner? A mí me gustaría que la gente supiera tu carrera en términos de años y cuántos países, ¿no? Voy a parecer muy viejo, pero te voy a decir igual. Ya van, no, es que eres muy viejo como yo, somos antiguos. ¿Cuántos? 47 años. Nico, opine. 47 años en Warner. Pero mira, fíjate, empecé muy joven, entonces no es que soy tan viejo tampoco. No es que tengas 90 años, tienes 60, comenzaste no. A los 13 años, está muy bien. Empecé a los 5 años, no, empecé a los 19 años. Bueno, Redo, y hombre, pues apoyarte en lo que necesiten. Adoro Santa Bárbara Films, hemos hecho muchas cosas. Juanita Benavides sí, nos ha apoyado mucho, nosotros a ustedes. Óyeme, pero leí una noticia que me gustaría que nos comentaras porque me llamó la atención. Y nos la puedes decir que es para el próximo año. Y es que Warner llevará todos sus estrenos a HBO. Y en ese orden de ideas hablan de Matrix 4, Godzilla contra Kong, Escuadrón Suicida 2 y Dune. ¿Qué conoces tú de esta última noticia que acabo de recibir? Bueno, pero es una noticia exclusiva para los Estados Unidos, realmente no afecta a Colombia para nada. Mujer Maravilla y Matrix y Dune y Godzilla y Conjuro, todas esas películas de Warner que vienen el próximo año van a ser estrenadas solamente en cine. Para empezar, HBO no existe en Colombia todavía y no va a existir por algún tiempo. Entonces, la verdad, esta noticia ha sido un poco impactante, pero no nos afecta a nosotros, afecta solamente a los Estados Unidos. Es decir, Redo, ¿en Estados Unidos el tema del cine está muy complicado? Bueno, como ves... En la de ir a una sala de cine... No es que sea complicado, el problema es que la mitad de los cines están cerrados todavía y algunos están cerrando. Hay problemas de la pandemia, del virus en los Estados Unidos, mucho mayor que está en otras partes del mundo. Y ese es el problema. Y la Warner quiere poder ofrecer las películas de ellos para el público, para el consumidor, disfrutarlas en la manera que le queda más cómodo y más confortable. Algunas personas son capaces de no querer ir al cine, como digo, y también los cines están la mayoría cerrados todavía, entonces es por eso la decisión, pero es una decisión temporal solamente por causa de la época que estamos pasando. Bueno, y te voy a hacer una pregunta sin comprometer mucho tu respuesta. ¿Cuántos cines crees que de aquí a fin de año están abiertos? ¿800 en Colombia? ¿Cuántas salas de cine? ¿800? Por ahí, entre 800 y 900 tal vez. Como 70% de los cines esperamos van a estar abiertos hasta el 25 de diciembre. Bueno, ¿cuántas salas de cine hay en total en Colombia? Como 1.200 y poco. ¿Y cuándo crees que podremos tener todas las salas de cine abiertas. ¿Cuándo crees que se va a tomar esa decisión final por parte de todas las empresas de cine? Esperamos que sea lo antes posible. Algunas compañías tuvieron la necesidad o el coraje de abrir con mucha dificultad, con mucho sacrificio. Otros piensan que hay que esperar un poquito más. Entonces, yo creo que hasta marzo, abril estarán todas abiertas. Bueno. Es una adivinanza. No tengo certeza que va a ser el caso, pero es lo que pinta, ¿no? Bueno, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está Colombia? ¿Todo bien? Esperando que compartimos más manteles juntos lo antes posible. ¿Me prometes que antes de final de año nos vemos con Juanita y hablamos mentiras? Con mucho gusto, sí. Estoy listo. Mañana, si quiere. El jefe de Santa Bárbara Films, aliados de los originales de mucho tiempo, tiene un gran éxito con Tenet, una película maravillosa de Christopher Nolan. Viene ya el 25 de diciembre La Mujer Maravilla, ya estrenó Brujas, y los resultados son maravillosos porque la gente quiere salir un poquito de esas pantallas pequeñitas de televisión que tanto daño nos hacen a los ojos. Redo, muchas gracias por esa entrevista. Me saludas como siempre a Juanita y... Conto, y mira, gracias por tu apoyo siempre, y vamos a seguir trabajando juntos para siempre. Muchas gracias, compañero. Él es el distribuidor de todo el producto de Warner en Colombia. Nico, tiene más mundo que yo y que Galgado, no, pues, juntos. ¿Qué? Exacto, ahí no hay ningún... Es que estuvo no discreto. Problemas. Sí, trabaja en Turquía, trabaja en Los Ángeles. Tranquilo, es un bacán. Y le fascina hablar mentiras conmigo del cine. Buenísimo. Porque los dos nos reímos porque no nos gusta ninguna película. Claro, entonces ahí se dan la mano. Siempre verdad, nunca mentió. Nos sentamos y Redo me dice, eso es malísimo. Y Juanita, ¿pero por qué es buena? No, es pésima. Yo, de acuerdo, Redo. Y empiezan ahí. Todo el cine nos parece regular, ¿de acuerdo o no? Hermano, abrazo, cuídate mucho, Dios te bendiga. Gracias, muy amable, gracias. Hasta para siempre. Ok. Bueno, ya, esa es la historia de Redo, y es un bacán, brother, que usted lo ve, usted no lo puede creer, es un tipo griego, turco, yo nunca he entendido, le fascina Estambul, por ejemplo, es que Estambul sí. Es una de las ciudades más bellas del mundo, yo no sé cuántos años vivió en Estambul, nació en Grecia, estuvo en Los Ángeles, no sé cuántos años, o sea, si usted quiere conocer el mundo, hable con él. ¿Sentarse a hablar con él? No, dígale, ¿qué restaurante? O sea... ¿Qué tiene? Tiene el mapamundi en el cuerpo, o sea... Claro, en el bolsillo. Pues 47 años en Warner. Imagínese, no, Warner. ¿Se acuerda de Warner? Sí, ¿cómo olvidarlo? You Must Remember Me, Casablanca, As Time Goes By. No, pobre, imagínese. Bueno, desde esa época. Todo lo de Batman. Laura, ¿te acuerdas de...? Ellos son los dueños de los DC Comics, ¿no? Tú sabes, ¿no? Claro, claro, y no, y yo sí soy muy pendiente de Mujer Maravilla. Cuando salga, pero tú no, porque se te ve raro. Deje que Nico y yo estemos pendientes. ¿Por qué? No, pues, no, curiosamente, no. ¿Cómo? Independientemente de que Galgado me parezca absolutamente Nico, divina. ¿Le puedo pero decir la película por quién sí dejó todo atención en mi vida? ¿Por quién? O sea, Galgado, o sea... No, ¿sí? No. ¿En serio? Ahí si usted no... No, es que... No le teme a nada. Y le digo, es plana como una tabla, pero yo solo a verla reír con eso. Yo veo reírse, yo ahí me desmayo, me arrodillo ante ella y le digo, ¿qué hago? Y me dice, no me peines, tú sabes qué hacer. Y ahí pues dejo todo. No, puede tranquilo. Que haga el ridículo, pero no me importa. No, tranquilo. Excelente noticia que han abierto los cines, hombre. Estoy muy contento, ¿sabe? Es una belleza para todos nosotros. Estamos largos, dice. Sí, pero antes le leo un verbolario, si le parece bien, hermano. Bueno. Obviar. De Rodrigo Cortés. Obviar. Obviar. Obviar. Verbolario. Es que me encanta. Yo no sé por qué lo aprendí junto a usted y hay cosas que son muy difíciles, pero esta me encantó. Parpadear en el momento preciso. Sí. Tú, muy bueno. Muy bueno. Obviar es parpadear, o sea, hacerse loco es eso. Claro, exacto, sí, hacerse loco. Parpadear en el momento preciso. Bueno, gracias a Redo, gracias a Santa Bárbara Films por tenernos con cine, finalmente, después de tanto tiempo. Acuérdense que el cine se ve en una sala oscura y con más gente. Eso me lo enseñaron en de pequeño. Ya volvé. Ya quedan solo 50 mil. Patrocinio de Unicentro Bogotá. Vamos a darle papaya a las niñas, Nico. Es que de verdad, usted no las deja hablar. Déjele tranquilo. No preocupado, es que... A ver, María Juliana, piconcita. Y Laurita, por favor, no fundoncita, sino piconcita. Gracias. Pues hay una nota de un chico que se llama Jeremy Pollock, que condujo 14 horas desde Denver hasta Chicago para poder ver a su abuela, que estaba desahuciada. Ella tuvo un cáncer, se le regó por todo el cuerpo. Él intentó por todos los medios entrar a la clínica, pero no lo dejaron. Finalmente a la abuela la mandaron para la casa a que pasara los mejores últimos momentos de su vida. Pues este chico, que era devoto a su abuela, se amaban y tenían una relación muy linda, se dedicó las últimas horas de la vida de su abuela a fumar con ella un cigarrillo bien especial que les dio mucha risa. Le dijo que fueron los mejores momentos de su vida y de su abuela, al verla soltar el dolor y el estrés por unas horas. ¿Producto de la marihuana? Producto de la marihuana, sí señor. Laurita. Bueno, con Snoop Dogg, este rapero está planeando crear una liga de boxeo bien particular, porque van a ser peleas organizadas entre deportistas y celebridades. Él va a ser el mediador entre estos dos mundos y planea convencer a cada uno de los participantes de estar en estos combates que van a ser, pues, bastante curiosos. Vamos a ver cómo le va a Snoop Dogg con este emprendimiento de peleas entre deportistas y celebridades. Bueno, adelante, Jonathan. Tú eres la voz, el rumbo, el motivo de este programa. Esta Navidad, en Unicentro Bogotá, los regalos van por nuestra cuenta gracias al poder de dar una mano. Acompáñanos este 7 de diciembre a vivir una noche llena de fe y esperanza. Te esperamos en la zona de banderas del parqueadero de Unicentro desde las 6:30 p.m. Conoce toda nuestra programación en www.unicentrobogotá.com/el poder de dar una mano. Hombre, se me olvidó un día como hoy, Jim Hall, Stopping at the Savoy. En el 30, legendario guitarrista de jazz. Ponemos un segundo, por favor. Podemos un segundo, por favor, Jonathan. Lo cojo todos dormilones. No, tranquilo, óyalo. Él se inventó la guitarra Gibson, ¿no? Para que sepan. Siguiente canción de Beach Boys, no, Good Vibrations. No, es que no hay tiempo. Good Vibrations en un día como hoy. No, aquí Emilio corrigiéndome. Bueno, ya, sigamos. Segunda canción. A ver. Buena canción. Buena, buenísima. Muy buena. Una versión muy buena de Todd Rundgren de los 70s, que fue también importante. Tercer compromiso, Alicia Keys, Jay-Z, Empire State of Mind, por favor. ¿Y no nació Jay-Z en el 69? Tengo más, es que no tengo más que eso. Ah, tranquilo. ¿Por qué estás bravo? Esa de jazz estaba buena. Ahorita la ponemos para el arepaso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En el 1892 Francisco Franco nació. Dennis Wilson, The Beach Boys, Jeff Bridges, Marisa Tomei, Alex de la Iglesia, Jay-Z, Tyra Banks. Murió Campo Elías Delgado, pobre. Sí. Frank Zappa murió, Débora Arango, pintora. Sócrates, ¡ay, no! Mi hija, le iba a decir ¿El doctor? ¿Doctor? El doctor, sí señor. Ay, qué vaina, hombre. Lo que pasa es que se me olvidó esta sección. Es que ustedes, como no dejan hablar, es que yo no sé por qué siento que yo con Laura hablé 3 horas y usted hoy. ¿Me lo soñé? Es que estoy aburrido de oírlos. No entiendo ese presentimiento tan rara. Es que me hice una pregunta alrededor muy importante y es que faltan todos los cines, ¿no? No digo nada. Tranquilo. La fiscalía descansa, pero es que falta el mayor circuito de cines que no ha abierto. Bueno, seguimos. Nicky, perdón. Bueno, el día que ya pasó, Frank Zappa. ¿Ah? Muy Bobby bueno, Frank Zappa tiene cosas muy down. Buenas. Murió el 93. Esa no es de las mejores, sin duda. Para usted. Respeten la escogencia de Emilio Sánchez. Pero debo cuestionarla. Tiene muchas mejores cosas, Frank Zappa. Es que usted debería hacer la música de la emisora completa. Vuelvo e insisto. Que sea el director musical. Siento un déjà vu, no sé por qué. No, ya no, si hubiéramos hablado de esto hoy, no sé por qué lo siento. Alejandro, le ruego pues de la programación de la estación. Te juro que la sacamos adelante. Uncle Rinos. No, no garantizo que puede pasar, ¿no, Laura? Sí, de acuerdo. Pero de pronto es el hit de la temporada, ¿no? ¿Tal? ¿Ustedes dos? De tal le pegue. Con ese gusto tan exquisito, yo, tan selecto. Y ahí yo, en mi lecho de muerte, no les daré la receta. No, trate de no darla. Es que de verdad, es ser muy... Bueno, listos. Haré paso. Bueno, hola. Ya haré paso. ¿Cómo es la del jazz? ¿Me cuenta cómo se llama esa canción? Que me parece chévere. Ya, pongámosla de forma, de fondo, pero, otra vez. Jim Hall. ¿Cómo se llama? No, Stomping at the Savoy. Eso es un clásico tremendo de estas big bands. Deforestación en la Amazonía se dispara y alcanza el récord en 12 años. La mayor selva del mundo pierde, más o menos, para darles una idea, para que la calculen bien, 626 millones de árboles. Los tumbaron todos. Uh-huh. ¿Cuántos kilómetros cuadrados desbarataron de agosto de 2019 a julio de este año? ¿Ya listo? ¿Cuántos kilómetros cuadrados? Eso es todo. Facilita. Para que calculen, tumbaron 626 millones de árboles. A ver, musiquita, mijo, por favor. ¿Contestaron todos? Sí. Sí, señor. Ay, Dios mío, pero es que de verdad, Nico. 40 mil kilómetros cuadrados, no. 35 mil kilómetros cuadrados, no. 3 mil kilómetros cuadrados, no. 5 mil kilómetros cuadrados, no. María Juliana, 30 mil kilómetros cuadrados. Voy a peluquear por arriba y por abajo. Tal vez. Nicolás, 40 mil es mucho. Y Orlando, 3 mil es muy poco. Los dos opositores, los que más se detestan en el concurso, se llevan un fulminante menos uno. Queridos los originales. ¿Qué son? La correccional. Pues Orlando y Nicolás se detestan. Correcto. Es el clásico, el millonario Santa Fe. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Tiene un sueño. Correcto. Rico, no, Nico acabó con todo. Tenía a María Juliana lista, a Laura Natalia. Es cierto. ¿Qué es esa risa? Estás fundona. Nico, ¿no? Hoy se llevó todo. No, qué fundona. Yo hoy se pudrió tu. Estoy, puedo hacer más programas. 11.800 kilómetros cuadrados. Listo. A ver, ¿cómo va el arepaso, Laurita? Orlando tiene, no, perdón, Laura Natalia tiene menos 8 puntos, Orlando le sigue con menos 6 puntos, María Juliana tiene menos 4 puntos, Nico tiene menos 1 punto y yo estoy en 4 por qué. Ay, la paisita consentida del pueblo país. Ay, qué fatal. El pueblo país. Amaríame por Dios, no. Dice que fuerza, dice que fuerza. Pero por mayor, qué. Pues. Que amaríame por Dios, no, hombre. Y fuerza mayor, porque es que iba a quedar sin ropa. Duerme en cuero, mija, no puedo. No, en cuero, qué antiguo. Eso no es irresistible. Eso no es irresistible. Antiguo ese. Sí, duerme en cuero. No. Una camiseta, mira. Sin en dónde dormir. En Jeff Viringa venden unas buenísimas. Tres por. El pre, Nicolás, ganador del. No. Está, es que hoy se me olvidó que es viernes, hermano. ¿Cuál es el premio? No, pero es que estamos tarde. Bueno, diga, ¿cuál es el premio mío? Bueno, pues el premio es fantástico porque es un bono de consumo por valor de 500 mil pesos para que seas protagonista de una experiencia única a la parrilla en un ambiente totalmente campestre. Y es que si eres un verdadero amante de las carnes, la parrilla y los asados, pues Yo Parrillo es un restaurante campestre perfecto para ti. Aquí eres el protagonista de una experiencia única al parrillar en la comodidad de tu mesa, la proteína de tu plato principal, al término de tu preferencia. Síguenos en redes sociales como @yoparrillo o visítanos Sopó, Cundinamarca. Ustedes pueden agendar su reserva en www.yoparrillo.com o escribiendo por WhatsApp al 320-487-4198. Entonces, ya saben, los invitamos a que los visiten en redes, @yoparrillo. Y el ganador. @yoparrillo. Sí, Nico, muy bueno. Le pido el favor de que tenga algún grado, bueno, alguna decencia de justicia, por favor. Mire, el ganador de la semana. Pero se lo ruego, yo sé que. Yo soy justo. Usted no, yo soy justo. Usted no se le puede mencionar esto, pero le pido que sea decente en su decisión. Mire, yo soy justo. El tema del no día se me fue. Me burle así y no me haga esa mufa. Me parece. No. El tema del día fue que botaste en la basura y no te diste cuenta. Y ganó Juan Camilo Orozco, que dijo: caminaba feliz por la séptima silbando el ping-pong bajo los árboles de Richard Clayderman con mi único billete de 20.000 cuando me dieron un volante, el cual boté casi de inmediato. Al llegar a la casa, ni había billete, pero sí me devolvían al ser amado en media hora. ¡Cachaza! Me parece pésimo, Laura. Es muy bueno. Nico, una vez más, lo hiciste. ¿En serio? Esperaban algo distinto de Nicolás Samper, bueno, no entiendo. Es un tuitazo. No, es que el tipo ya no está revisando nada. El primero no, que se encuentra porque lo coge dormido. No, o sea, a las 6 de la tarde de ayer tenía lista la decisión. Me imagino cómo le trabajó esa vaina, ¿yo? Es estamos del, más... Lo más responsable que hago yo es eso, entre otras. ¿Qué tal que le metiéramos a eso juegos, rifas y espectáculos? Mejor sería dicho. Bueno. No, un año y medio en la cárcel, Nicolás, visitando con un portacomida. Ah, Laura. No, es que debe. No, ni bajita la mano. No ponerme falda porque te pesa. Yo no sé por qué no. Pienso. Yo no sé por qué pienso que estuve 6 horas al aire, hermanos. No entiendo qué vaina suya con el tiempo, hombre. Si yo es la he pasado no más rico. Yo no sé por qué. O sea, yo ya no lo puedo ni ver hoy, Nicolás. Es menos mal hay 2 días. Y el lunes piconcito y el martes ¿y el otra martes vez no volverlos claro. a oler? Ah, claro, claro. ¿Verdad? El martes. Ay, el jueves, festivo. El jueves cumplo años yo, el 10. Sí. Orlando ya me dijo, no, Jaime, eso sí, para que a mí me quiten ese permiso me tienen que matar y a los 2 perritos también. Dije, no, no, eso sí, cuidado. Entonces yo ya pedí permiso, aunque no firmé el pacto colectivo, ¿no? ¿Cómo? No. A ver si María Juliana no tiene trasteo el jueves, ¿no? No, ya salí pero de votos. Eso. Ay, porque el director es Nicolás Samper, que les patrocina todas las vagabunderías. Bueno, tranquilo. ¿Para qué? ¿Qué? Para bueno, que muchachos. Después me digan el viernes, lo hiciste de nuevo. De verdad, esta gente, usted no confía en esa gente, hermanos. De verdad. No, le digo, me da miedo. ¿Le puedo decir algo? No les vuelva a dirigir la... No se mezcle con el talento, es lo único que le puedo decir. Bueno. Es... No. Bueno, ya, es hora director, de irnos, ya no está. Se... Ya, la frase. Me gustó la frase, no ¿sabes? No se mezcle con el talento. Me la dijo un amigo mío a Disney cuando grabamos una novela y yo me mezclaba con el talento femenino. Me dijo, te puedo dar un consejo, brother. No te mezcles con el talento. Uy, qué frase. Santo remedio. Hoy en día, yo para escoger a alguien en un casting, o sea, me tienen que coger a bala. Claro. Y hoy me dijeron, tú nos puedes ayudar con... No sé, no sé de qué me están hablando. Yo ya no existo. Nico, no se mezcle con el talento. Buenas noches, muchachos. Feliz noche. Chao. Estrenar.